Esta peli ya la he Esta visto. peli ya la he Esta peli visto. ya la he Esta visto. peli ya la he Esta visto. peli ya la he Esta peli ya visto. la he visto. Bienvenidos al episodio 88 de Esta peli ya la he visto, un podcast de cine de periodicidad quincenal en el que hablamos de cine de todos los tiempos, de todas las nacionalidades y de todos los géneros. Este es el primer episodio de 2015, impresionante. Ya hemos pasado ya 5 años en este podcast, que se ¡madre dice pronto. Mía! ¿Cómo te aguanto? Esto es como la Tierra Media, pero en largo. O sea, así, como si así no... se me ha pegado tu humor. Sí, eso es uno de los efectos secundarios que sí estoy empezando a notar ya últimamente. Y esta señorita que habla desde aquí, desde Madrid, es Adriana Izquierdo. Hola, ¿qué tal? Hola, hola, hola. Y yo ¡feliz estoy, año! ¡Feliz año nuevo, sí! Y yo soy Ramón Rey desde Salamanca. Y dinos, Adri, ¿de qué vamos a hablar en este episodio primero de 2015? Bueno, pues... vamos, el bloque central de nuestro primer episodio de 2015 va a estar dedicado a 2014, porque es lo lógico. Entonces vamos a hacer un repaso a lo mejor del año que hemos dejado atrás y también a lo peor, porque nos gusta mucho soltar mierda sobre las películas y eso que nos gusta el cine. Y pero bueno, antes de eso, primero vamos a hablar de las últimas películas que hemos visto, pero no, solo de algunas, porque como se ha estrenado la tercera del Hobbit, vamos a aprovechar para hablar de la saga en general en retrospectiva, ya que los dos hemos aprovechado para volver a verlas, y vamos a hablar de esta tercera parte y haremos ahí un debate, coloquio, tierra charla, duelo media al sol. Extreme. Sí. Y luego tenemos nuestra ventana indiscreta, que es la sección en la que diseccionamos una película, y en este caso hemos elegido la peli navideña por excelencia y mi película favorita de Navidad junto con Mientras dormías, que es Die Hard, la jungla de cristal. Los contenidos de este podcast se distribuyen bajo una licencia Creative Commons Atribución 4.0 internacional. Podéis copiar, distribuir, hacer obras derivadas y comunicarlos públicamente con cualquier propósito, incluso comercial. Lo único que os pedimos a cambio es que citéis a los autores, Adrián Izquierdo y Ramón Rey, y enlacéis a nuestra web, estapelillalavisto.com. Creo que ya podemos pasar a hablar del estreno mítico final mundial de la última entrega de la Tierra Media tolkieniana de Peter Jackson, que es El Hobbit, la batalla de los cinco ejércitos, The Hobbit, The Battle of the Five Armies, la última entrega, por fin ya, algunos dirán, qué ganas, algunos otros decimos... en las que vuelven Martin Freeman y Richard Armitage y Emma Gellen. Sí. Que levante la mano quien no se tirase toda la película contando ¿y el quinto? ¿Y el quinto ejército? No, venga, sigue. Sigue, ay, sigue. Dios mío. Bueno. Todos, no, si no es una crítica. Todos los que aparecen... estaban, todos los que estaban en las anteriores películas reaparecen en un ejercicio, vamos, excepcional de continuidad en estas películas, porque si te das cuenta, aparecen todos los personajes en todas las películas prácticamente. Y después de ese cliffhanger con el que acabó la segunda parte, bueno, digamos que hay un dragón, que eso se sabe, ¿verdad? Y el dragón va a hacer cosas malas. Y claro, evidentemente, cortaron ahí en un ejercicio de corte bastante artificioso y nos dejaron a todos con el corazón en un puño. Y en esta última película lo que vemos es cómo los enanos ya toman vamos, el reino de la montaña, Erebor, y se enfrentan a los elfos, a los hombres de la ciudad del lago que vuelven a reclamar sus cosas, los orcos que andan por ahí manipulados por un poder oscuro ancestral que a lo mejor es Sauron o no, madre mía, qué thriller, qué suspense. Y ya está. Y se pone en riesgo otra vez la seguridad de la Tierra Media al mismo tiempo pues eso, que los herederos de Durin y todo esto. Un mejunje ahí súper mitológico que mezcla elementos del Hobbit con elementos de otras cosas que aparecían como muy de trasfondo, muy de al fondo a la derecha del Señor de los Anillos y de la mitología de la Tierra Media, que es lo, en realidad lo que ha consistido estas tres películas del Hobbit. Una especie de pastiche un poco extraño que a veces funcionaba mejor, a veces funcionaba peor, lo reconozco porque evidentemente soy el primero en reconocer que esto no es el Señor de los Anillos, para bien y para mal, en el sentido de que Peter Jackson pues no ha sabido recrear, aun con la intención clara que se le ve en las películas, no ha sabido recrear esa épica y esa emoción pura que conseguían las películas de El Señor de los Anillos, que yo, a pesar de decir que, ya lo digo, me ha gustado la última película, y creo que la trilogía en sí del Hobbit me parece muy consistente en cuanto a calidad y el tipo de historia que quería desarrollar y demás, pero el primer enemigo de la trilogía del Hobbit es Peter Jackson, porque al intentar volver a hacer lo mismo, pero quizá incluso un poco más grande en escala en algunos aspectos, ha fallado en el hecho de ofrecer algo distinto, que es quizá lo que muchos, yo también me incluyo, esperábamos, encontrar algo un poco distinto. Quizá, ¿qué hubiera sido de la trilogía del Hobbit si hubiera dirigido Guillermo del Toro? Nunca lo sabremos, nunca lo sabremos, pero probablemente hubiera tenido un toque bastante diferente, con un rollo más de fantasía. No habría sido tan grandilocuente. Exacto. Seguramente hubiera tirado más por un rollo más fantástico, más de magia y más de tono de cuento, con esos toques de humor que muchas veces se ven en esta película y a lo largo de toda la trilogía, con gags visuales y chistes así muy típicos de Guillermo del Toro, que estoy seguro que los ha escrito él, pues seguramente las tres películas hubieran más tirado por ese camino. Yo estoy muy satisfecho con el final, a pesar de algunos problemillas que he encontrado, que yo creo que mi mayor queja es el triángulo amoroso entre Tauriel, Legolas y Killy, que me parece muy absurdo como concepto y que está desarrollado de la nada, sale de la nada y de repente un triángulo amoroso súper intenso de folletín rosa que no está nada bien, no está nada bien expresado en pantalla. Pero por lo demás, a mí me ha parecido un final digno a una trilogía que para mí está al nivel de las expectativas al margen del Señor de los Anillos. Claro, si empezamos a comparar, es complicado ahí ya. El problema es que es difícil no comparar, porque tú ya lo has dicho, Peter Jackson intenta hacer exactamente lo mismo, intenta que tenga la misma trascendencia, intenta que tenga la misma profundidad, y entra en... Hay tramas a lo largo de la saga que pretenden entrar un poco por ese lado y luego al final no llegan a nada. Entonces, cuando intentas emular tanto lo que has hecho antes, es que estás pidiendo a gritos comparar, y yo soy la primera que dice que las comparaciones son odiosas y que intento valorar el Hobbit como una saga de aventuras sin muchas pretensiones, que es lo que debería ser, pero es que solo con ver la tercera te das cuenta de que sí que las tiene y de que Peter Jackson sí que ha querido hacer algo más y al final se ha quedado en lo mismo pero en peor. Y era sobre todo en la tercera, me pasaba que era una sensación constante de déjà vu. Incluso yo creo que la han rodado todo, han utilizado imágenes de donde se rodó en el abismo de Helm, porque es que era igual. Sí, ahora te voy a comentar sobre eso, sigue. Pero bueno, el tema es que ya lo que nos da el haber visto las tres es que es muy fácil detectar los errores y es muy fácil detectar que hay mucha parte de relleno, que es una palabra que a mí me molesta mucho y que no me gusta usarla ni que la usen, pero es que y yo era la primera que defendía que Peter Jackson hiciese tres películas, porque claro, me gustaba Tolkien, he leído muchas de las historias en las que estaba sobre todo la tercera parte y tal, y pensaba que tenía material. El problema es que lo que ha metido no ha sido material extra de la historia, sino se ha inventado, como tú dices, hay un triángulo amoroso que no tiene mucho sentido. Toda esta importancia que le han dado a la parte del resurgimiento de Sauron, que sobre todo entorpecía muchísimo la segunda película y la frenaba, toda la parte de Gandalf y Radagast y el no me acuerdo cómo se llamaba, la atalaya esta en la que estaba el nigromante y todo esto. Dol Guldur. Eso, Dol Guldur. Y Y toda esa parte que le daba como así un toque ese tan oscuro que te recordaba Señor de los Anillos, al final se ha quedado en nada porque es como, venga, vamos a jugar un poco al golf con Sauron y le mandamos a Mordor. Y ya, o sea... Hombre, ese es un gran momento de la historia de la mitología de la Tierra Media, la expulsión de Sauron de Dol Guldur para que llegue a Mordor y empiece allí a, otra vez a reunir a sus huestes y demás. Y estaba bien... O sea, a ver... Sí, no digo que no, pero no me creo que no creas que es súper anticlimático. A pesar de que tiene un gran momento ahí Galadriel. A ver, yo creo que el problema es que al final sí que es cierto que se nota mucho problemas de estructura de la trilogía en sí a nivel global. Se nota el hecho de que tuvieron que cambiar los planes de lo que tenían pensado en un principio, que era hacer una película sobre el Hobbit y luego una película puente, a luego hacer dos películas sobre el Hobbit y luego una tercera puente, a lo que han hecho ahora, que es mezclarlo todo. Es que Thorin es un desastre como personaje. La evolución que tiene y cómo está llevado el personaje en las tres películas es un desastre. Para cuando llega esta, que tendría que importarte un poco lo que está sufriendo y la enfermedad de la codicia y todas estas cosas, es que solo quieres darle de hostias. A Bilbo, que es un personaje que podía haber sido súper molón y que Martin Freeman lo hace genial y le da muchísimo el puntillo este cachondo y tal, al final se queda completamente desdibujado y se queda ahí como difuminado entre el resto de personajes. Es como... es que al final todo se me queda tan a medias que, lo has dicho tú al principio, que no consigue en ningún momento atraparte emocionalmente. Y si no te importa lo que le pasa a los personajes en una historia de aventuras, tenemos un problema. Entonces, luego, por ejemplo, es que es eso, tiene tantos estorbos esta película porque yo creo que Bardo es el personaje que más me gusta de la trilogía, porque es el único que creo que está más o menos bien construido. Pero el acólito este, el siervo de Stephen Fry, que luego se tira toda la película esta tocando las narices, y es que es muy coñazo. Además es un humor muy blanco para la película, no pega nada con el resto del estilo de comedia que tiene, muchísimo más sutil y muchísimo más en plan jocosa, y es como muy, muy infantil. Sí, frena la... Es que no entiendo. Bueno, sí lo entiendo, se llama Tenemos que hacer 2 horas y cuarto, pero... Pero bueno, a pesar de todos los fallos que le veo, esta tercera no me ha parecido que sea tan mal, principalmente porque es entretenida y toda la parte de la batalla está bien, sobre todo visualmente creo que tiene momentos súper conseguidos. Todo lo que critiqué, que cortasen la segunda parte donde la cortaron, bueno, lo sigo criticando, pero la verdad es que todo el prólogo de la tercera con el dragón es alucinante. Sí, funciona muy bien. Yo al volverla a ver me di cuenta de que ese momento del prólogo de la tercera película tenía sentido... al haber cortado la película tenía sentido ahí, tenía sentido, claro, en ese momento. O sea, si viendo la segunda da rabia, pero viendo la tercera lo entiendes, la verdad, y es bastante, además es un despliegue de planos de Peter Jackson y creo que está muy bien el arranque, y luego tiene momentos muy memorables. A mí cuando están ahí los enanos atacando, que se ponen en formación muy espartana y aparecen por detrás los elfos, y estaba como ¡Dios! ¡A tope! Pero sí, así como momentos puntuales, y todo el clímax en el hielo también me gustó mucho, pero es eso, como veo el Señor de los Anillos todos los años, y lloro cada vez, o sea, me parece una historia súper emotiva, que tiene muchísimo donde agarrar y muchísimo que contar, grandes historias, grandes temas, así que todo como toda esa grandilocuencia, no, digamos que no te chirría, y es que aquí es todo lo contrario, y me da tanta rabia que Peter Jackson haya sido capaz de lo peor y de lo mejor en el mismo universo. Bueno, yo ya sabes que a mí me ha gustado y que a pesar que le veo problemillas, desde luego ni de lejos estoy tan en el lado opuesto como tú. Sí es cierto que a nivel emocional a lo mejor no funciona tan bien como El Señor de los Anillos, pero creo que han hecho esfuerzos para que funcione. Lo que pasa es que en la última película muchas de las cosas que habían conseguido en las dos anteriores se van al garete, porque tú mismo lo has dicho, Bilbo, que en las dos primeras películas había sido realmente un personaje muy potente, en esta tercera película anda muy perdido, anda muy que aparece y desaparece. Es que ¿dónde está ese Bilbo de la secuencia con Gollum en la primera? ¿Dónde está ese Bilbo de toda la parte con el dragón en la segunda? Es que es increíble, es pero que se queda completamente perdido. todo eso es consecuencia de haber abierto unas cuantas subtramas absurdas respecto al tema de los elfos y los intereses románticos y demás, que en la batalla final de la batalla de los cinco ejércitos, ves que la acción está muy fragmentada. Y todo esto viene por una cosa que me he dado cuenta al volver a ver las películas, por cierto, versión extendida, soy así de masoquista. ¿Qué hay? Voy a decirte una cosa. Algunos de los momentos que más me gustaron de volver a ver la segunda por tercera vez, que es que era como me rajo las venas, estaban en los extras, porque toda la parte de Rivendell con los enanos es muy divertida. No sé por qué cortaron algunas cosas, pero Bueno, bueno. de la primera cortaron canciones y de la segunda. Ya, bueno, la canción de los trasgos es para, vamos. Sí, y el Made in Rivendell. Pero bueno, lo que ha. Luego, También. viéndolas así de seguido, me he dado cuenta de que ha intentado hacer una trilogía espejo del Señor de los Anillos, con el mismo tipo de conflictos, de momentos, de personajes. Es decir, tienes el mismo abismo de Helm, tienes el mismo pueblo de Rohan intentando sobrevivir, tienes un antiguo reino que está bajo el asedio de las huestes de Sauron en el último momento y hay una última ayuda. Es decir, Es que, bueno, es que ese momento solo le faltaba decir al atardecer, mira al este, del han quinto día, intentado recrear porque... todos esos momentos y se ve claramente, sobre todo por cómo al final en el Retorno del Rey, que todos los personajes están luchando por su cuenta en sitios distintos, han intentado hacer lo mismo también en la última película y no les ha ido tan bien. Creo que se entorpece muchísimo todo el montaje este de que si Legolas por un lado, que si Gandalf por otro, que si Bilbo por otro lado, es lo que probablemente lo que menos me convence de toda la película es esa manera de intentar resolver un montón de subtramas que se habían abierto, que en el fondo eran lo mismo. Y lo he intentado dividir en conflictos de distintos personajes, cuando en realidad la potencia que tiene el conflicto final del Hobbit es de que es algo mucho más lineal y mucho más de un gran evento que ocurre en el que están involucrados un montón de personajes al mismo tiempo, a la vez. Sí, porque además la forma en la que tiene de manejar cómo van entrando cada, o sea, cómo se va forjando esa batalla, es que es un desastre. Es que porque toda la saga con Azog y este rollo, y al Bueno, final los queda... primeros planes originales de Azog era que aparecieran al final de repente en la batalla, sin haber aparecido antes. Imagínate si llegan a hacer eso, porque dentro de lo malo que te puede parecer Azog como personaje inventado y tal, Azog está un poco como forma de darle consistencia, que esté siempre en la presencia ahí del mal y darle un poco de sentido de némesis de Thorin y que haya algo más de que te involucres tú más por su parte. Si Sí, lo llega a entiendo, aparecer y al de hecho, final, hubiera sido, vamos, un error garrafal. yo no soy, yo no, a ver, yo no era en plan que esté Volk, que, o sea, no critico que se haya derivado de la historia original, ni muchísimo menos. De hecho, precisamente lo que dices, no me entiendo que introdujesen un personaje como Azog, como antagonista del enano y todo lo que quieras, pero es que al final Thorin es un personaje que se ha quedado súper a medias, que era el Aragorn del Hobbit y no tiene ni la mitad del carisma ni la mitad del interés, porque era un personaje muy antipático. Ni siquiera la amistad con... cómo se forja la amistad con Bilbo estaba bien llevada en las películas anteriores y en esta, que era... Él es el gran protagonista de toda esta historia de la enfermedad de los enanos, la codicia. Tiene ahí un momento muy chulo en la sala esta con el suelo de oro y tal, pero todo eso no está contado. El conflicto que tiene con todos sus compañeros está todo como muy por encima, como muy... Esta historia va de esto y tenemos que tener estas secuencias un poco así, pero lo que nos importa es la batalla. Y si se hubiese preocupado un poco, o sea, si hubiese estado un poquito más estructurada y pensada la evolución de personajes, la saga habría ganado, pero enterísimos. Y eso es lo que me da lástima, porque no me importa que haya intentado repetir lo que hizo con El Señor de los Anillos y que haya recurrido al mismo tipo de planos, al mismo tipo de clímax, al mismo tipo de... No, pero si hubiese habido personajes, hubiese mejorado todo mucho, pero bueno. Es algo extraño, porque ya digo, a mí que me ha gustado mucho, tengo esa sensación de constante, sobre todo en la segunda película, porque en la primera la disfruté muchísimo en el sentido de que creo que era mucho más fiel al tono y la intención original del Hobbit, pero en la segunda película, que ya se acerca mucho más al Señor de los Anillos, ya me iba dando cuenta de que quizá era una equivocación plantearlo de esa forma tan de secuela, de, vamos, de precuela directa del Señor de los Anillos, que quizá tenían que haberlo planteado de otra forma distinta, quizá a los planes originales que tenían de haber hecho una película puente, que tenían mucho más sentido y haberlo hecho más contenido en dos películas la historia del propio libro. Tendrían que haber pasado del Hobbit y haber hecho alguna historia de Silmarillion. O sea, pero no tienen los derechos. Ya. No, pero te voy a decir una cosa. A lo mejor es ya obsesión porque parece que esta saga está hecha un poco como más de forma más dejada. Pero yo el amor que veo en cada plano del Señor de los Anillos por el detalle de todo el universo y la mitología y las armas y los adornos y todo este, pues sí, todos los detallitos que tiene el mundo del Señor de los Anillos y la Tierra Media, me parece que no están así en el Hobbit. Es cierto que ya lo tienen hecho, como quien dice, y hicieron ese trabajo y han recuperado mucho de ese estilo y muchas de esas cosas, pero como que sí, pues al igual que con los personajes, al igual que con la historia, me parece que está todo como por encima, que tenían ahí, por ejemplo, la segunda película interesante, el mundo este de los elfos del bosque negro, y está todo como pasaban muy superficial por ese mundillo y Lipeis, que es el rey de esos elfos, que no puede estar peor en esta saga en cuanto a interpretación se refiere, no sé, que sí, que me parece que todo se queda muy superficial en todos los aspectos, incluso en ese de mitología y de universo que tan rico es en los libros de Tolkien y en El Señor de los Anillos, las películas. Aquí me da la sensación de que no es tan así, al final todo suma. No estoy tan de acuerdo con eso, porque, a ver, recordemos que era El Hobbit, se supone que era la primera película que quería haber hecho Peter Jackson antes del Señor de los Anillos, pero también yo creo que sí se nota el infierno de desarrollo que ha tenido las películas, con problemas de derechos, con problemas entre los estudios. Tengo entendido que al final el hecho de que Peter Jackson no fuera a dirigir las películas en un principio era por problemas que tuvo económicos con la productora de Señor de los Anillos. Todo el desarrollo con Guillermo del Toro para que al final la bancarrota de Metro-Goldwyn-Mayer no siguiera adelante el proyecto y estuviese harto de esperar y se fuera. O sea, todo eso tiene que sumar al final. Y no sé, creo que hay cosas que sí se nota, sobre todo, ya digo, en la estructura de las películas y quizá en la forma de resolver algunas cosas, que son como tenemos que conseguir hacer lo que nos mandan más que hacer lo que yo quiero, porque por mucho que en las primeras películas se gastan dinero, en estas se han gastado muchísimo más dinero, muchísima más pasta, y creo, sinceramente, que la influencia o la presión, mejor dicho, por parte de los estudios en esta trilogía se nota bastante más que en la de Señor de los Anillos. Empezando por la trilogía, empezando por las decisiones de alargar la historia en tres películas con lo que tenían pensado hacer de la famosa película Puente y muchas otras cosas. Yo creo que ahí sí que al final no es tanto dejadez o que no esté al nivel Peter Jackson de su amor por la Tierra Media, sino un poco las obligaciones de tener que satisfacer intereses que, claro, gastándose 700 millones en producir la trilogía, pues al final las cosas están ahí y no se puede dejar nada al azar, y hay muchos intereses más allá de que Peter Jackson esté forrado y que pierda peso cada vez que produce una película de la Tierra Media. Empezamos la sección de La Ventana Indiscreta, en la que cogemos una película. Esta vez no ha sido elegida por nosotros, sino votada en un concurso completo y absolutamente imparcial. Sí, y democrático. El último. Ya hablaremos de eso. Bueno. Teníamos dos opciones. Habíamos decidido hacer una película navideña, y que hay más navideño que La Jungla de Cristal. Y la otra que habíamos decidido, así un poco en la misma línea, era Brasil. Bueno, de Terry Gilliam, sí, también súper navideña. Es muy navideña y muy en el mismo rollo. Y al final, por votación, en plan, ganó aplastantemente Die Hard, La Jungla de Cristal. ¿Qué opinas de esto, Ramón? Me parece que el pueblo soberano, pero no tenéis ni idea. No, a mí me hace gracia porque alguno decía que La Jungla molaba mucho y tal, pero que Brasil daba para más en cuanto a desgranarle, comentarle y tal. Y no puedo estar más en desacuerdo, sobre todo después de haberla visto otra vez. que es cierto que son chichas distintas, pero la jungla es un solomillo de los buenos. La otra es a lo mejor, no sé, churrasco, pero... Dejémoslo ahora, que estamos a tiempo con las metáforas y las analogías. Vale, paro, de sí, carne y sí, carnicería, por favor. No voy a seguir más allá. Bueno, pues La jungla de cristal, película de 1988, dirigida por Jacques Martiernan. Estamos a finales de los 80, una década que básicamente se caracterizó por todas esas películas de acción muy over the top, con machos súper musculados, los chuaches y los estalones de la vida. Y eso, veníamos películas como las de Chuck Norris, de Predador, Acorralado, y todo ese, Robocop. Y de repente llegó John Martiernan y revolucionó el género de la acción. Grandilocuencia totalmente merecida. En esta historia, que está basada en una novela, que es una novela de 1970 que se llama Nothing Lasts Forever, Nada Dura Para Siempre, de Roderick Thorpe, que es una secuela de un libro que a su vez también tenía su propia adaptación cinematográfica que protagonizó Frank Sinatra. Y de hecho, cuando decidieron hacer, Thorpe escribió la segunda parte de la novela y decidieron hacer una película adaptándola, Fox estaba obligada por contrato a ofrecerle el papel protagonista a Frank Sinatra de nuevo, que por aquel entonces tenía 73 años. Entonces estaba un poquito... Harrison Forniano. Ajao, sí. No, oye, pues Harrison Ford es la cuarta de Indy y da el pego. Pero no sé yo si con 73 años Frank Sinatra iba a poder estar de conducto de aire a conducto de aire dando saltos. No lo veo. Pero bueno, el caso es que Sinatra dijo que no. Y bueno, ha habido rumores que decían que una vez que él dijo que no, lo plantearon otra vez la adaptación de esta novela como una especie de secuela de Comando. La, o sea, película de Choache. Sí. Iba a ser algo grande. Oye, Comando, a ver, no tiene nada que ver con la jungla, ¿vale? Pero si no se podía mover Schwarzenegger en esa película. Dentro de su de la acción de esta mamarracha que es muy grandeza. Daba es muy en nivel volteretas a cámara lenta. Que quita una cabina de teléfono del suelo, que la arranca. Bueno, el caso. Que estaba ese rumor y tal, pero los propios guionistas de La jungla de cristal lo negaron. Que eso no es cierto. Que estuvo, además ha sido hace relativamente poco. Bueno, dice poco, dice 10 años, pero vamos. Y eso y nada, entonces plantearon la secuela, bueno, pues sí, una adaptación de la novela como lo que es, y le ofrecieron el papel a medio Hollywood antes que a Bruce Willis. Porque, lógicamente. Lógicamente, porque él entonces estaba haciendo Luz de Luna, una serie de televisión que a mí me gustaba mucho, me hacía mucha gracia, pero es cierto que, pues bueno, estaba más en el punto cómico, no le veían como una gran estrella de acción. Y también estaba muy alejado, estaba buenorro y tal, ¿no? Estaba fuerte y tiene sus mazaitos, pero no era el rollo de héroe de acción que se llevaba en ese momento. Se lo ofrecieron a gente como Stallone y Harrison Ford, a Don Johnson, y todos dijeron que no, y más gente. Hasta que al final, bueno, pues le ofrecieron mucho dinero a Bruce Willis, yo creo que ya desesperados porque alguien protagonizase su película, y nada, y bueno, es el primer papel, por cierto, de cine de Alan Rickman, que llevaba unas cuantas series de televisión a sus espaldas, pero le ficharon para hacer aquí su primer papel, protagonista, semiprotagonista en una película. Básicamente, bueno, la peli tuvo casi 30 millones de presupuesto, que por aquel entonces no está mal, y estuvo nominada a unas cuantas, bueno, básicamente categorías técnicas, en plan montaje, sonido y estas cosas. Y nada, cuéntanos tú, Ramón, ¿de qué va La jungla de cristal? ¿De qué va La jungla de cristal? Pues tenemos al detective de Nueva York, John McClane, que va de visita a Los Ángeles para reunirse con su mujer, de la que se ha separado porque ella tiene su carrera ahí en Nakatomi, en la corporación esta multinacional japonesa, y va justo a la fiesta de Navidad. Y justo en ese momento tiene la mala suerte, jate tú, oye, de que un grupo de supuestos terroristas secuestra el edificio para hacerse con los bonos negociables al portador de su caja fuerte. Y ya está, y esa es la sinopsis, que básicamente es muy high concept de ¿qué pasaría si un policía de Nueva York Se encuentra en mitad de una situación de secuestro en un edificio de Los Ángeles. Ya está, eso todo. Bueno, de hecho, realmente, que ya lo decía un poco al principio, La jungla, que es, bueno, es finales de los 80, pero marcó totalmente el cine de acción de los 90, y es que no había más que aparecer películas de tío atrapado en un sitio o en una zona en la que hay terroristas. En plan Máximo Riesgo, que es La jungla pero en una montaña, o Air Force One, que es La jungla pero en Air Force One. No, un poco pillado. Speed en un autobús. Sí, no, está claro que, a ver, Die Hard junto con Arma Letal fueron las dos películas que hicieron el molde para el cine de acción del resto de... Alerta máxima. De la historia del cine de los 90. Por eso. Su influencia está clara. Y nada, bueno, aparte de Bruce Willis y Alan Rickman, que ya los hemos mencionado, pues no había, si está Reginald Bill Johnson... Que para yo le llamo Carl Winslow porque... Porque es Carl Winslow. Porque es Carl Winslow. Que recientemente ha puesto la voz a un personaje de la serie de animación Tram Uprising. Dato de mierda. Que me ha dejado todo Pickwell con ese dato. Y nada, bueno, como todos sabemos, luego la saga ha continuado. La jungla 2. Que con Remy adaptó... Harlin. Sí, que se adaptó de una novela distinta, de otro autor. Y La jungla 3, que volvió a estar dirigida por... Martin muy Lange. Infravalorada. Infravalorada, pero si yo pensaba que todo el mundo sabía que era la mejor de las tres. No. Aunque no. Ahora, está después de ver la primera, tengo ganas de volver a ver las otras dos para verlas con los ojos actuales, porque jo, me cuesta creer que sea mejor que la primera, porque recuerdo que la tercera tenía un guionazo, pero... La tercera es como la primera, pero más grande, más divertida, más explosiones... Ya, pero porque el rollo buddy movie le venía muy bien. Pero bueno, nos estamos yendo porque ya podemos, si quieres, empezar a hablar un poco de la película. Sí, porque hasta ahora hemos estado haciendo ganchillo, no estamos hablando de la película. La introducción, estúpido. No, a mí la... Ah, no, oye, espera, es que me lías, estaba hablando de la saga, que eso, que teníamos... Y luego ha habido otras dos. La cuarta, que esa sí que está infravalorada. No, a ver, es cierto que no es... Len Wiseman es un manco como director, mira, ¿vale? Ya estamos. No, como si fuese Paul W.S. Anderson. No. No, ese va a dirigir la próxima, seguro, porque en el nivel de degradación que está teniendo... La quinta no la he visto y no la quiero ver. Mejor. Pero la cuarta, es cierto, pasa como con Misión Imposible. Misión Imposible 4 no tiene nada que ver con Misión Imposible 1 en la esencia de la película que es. Y lo mismo pasa con La jungla. Pero dentro del tipo de acción que es más mamarracha y más absurda, no estaba mal la 4 en La jungla. A ver, ya un te digo. Un poco muy over the top, sí, pero... Misión Imposible 2 no tiene nada que ver con la primera. ¿Por qué? Porque es una puta mierda. Porque es ridícula, ya, pero no es lo mismo. Bueno, whatever, no tengo ni idea. ¿Qué pasa con La jungla? ¿Por qué lo mola todo? Bueno, pues para empezar, que ya desde el principio establece muy bien, de una forma muy sencilla, quién es el personaje protagonista, qué está haciendo en la ciudad y su personalidad, con ese diálogo que tiene en el avión... con ese sonidito de navideño y con la conversación sobre qué hacer cuando llegas de un viaje en avión y tal, y la mirada a la azafata, no se nos olvide, con eso ya sabemos el tipo de personaje que es, y es un regular man, es total, es un tipo corriente, un tipo de la calle, un tipo que no se anda con tonterías regular. Y que la caga completamente. Y después de eso, qué mejor que establecer lo que es un poco la base emocional de la película, que a pesar de una película de acción lo tiene, para poder aprovechar la conexión con el protagonista, que es hablarnos de ese matrimonio que está en peligro, de esa separación con su mujer, de esos niños que hace tiempo que no ve, evidentemente no tan melodramático, pero te lo va presentando poco a poco y hace que tú pues empatices mucho más con un personaje que a lo mejor, si no te dicen que tiene una vida y que es algo más que simplemente un poli con... chascarrillos y one-liners constantes, pues a lo mejor no te caería tan bien ni estarías tan de su parte en la lucha que luego hay a continuación. Y creo que eso está muy bien balanceado y está muy bien suministrada esa información de principio. Estoy de acuerdo, pero es que además realmente el gran acierto de La jungla es ese. Es el personaje, ya no solo que te lo introduzca muy bien y que lo construya con muy pocos detalles para que te importe lo que le está pasando, sino que el hecho de que sea un tío normal y que tiene la ventaja de que es un policía y está en forma y sabe hacer cierto tipo de cosas, pero realmente reacciona como, o sea, tiene una acción muy orgánica la película y él sufre, o sea, se tira toda la película sufriendo, sangrando y casi llorando. Y eso le da ese punto de empatía con el espectador que yo creo, o sea, que no tenían las películas de acción anteriores y la mayoría de las posteriores en realidad, ¿no? Que es siempre tenemos estos héroes de acción imposible de sentir conexión con ellos porque son, pues eso, sobrehumanos, pero no, Algo John que, por McClane es cierto, humano. le pasa en la última Y película de Die Hard, que lo convierten en un Terminator al la del protagonista, niño. cuando la primera película es todo lo contrario, es un personaje que sufre mucho, que las pasa muy putas para conseguir salir adelante. Sí, no, o sea, a ver, es un tío de familia que se ha separado de su mujer y sangra y tiene miedo a volar y es un tío normal y ya está, y es forzado a vivir una situación extraordinaria. El tema es que, a ver, la base de las películas de acción de este estilo, de este tipo, es que el protagonista, normalmente el héroe, no es el protagonista de la historia, el protagonista suele ser el villano. Y siempre, una buena película de acción, siempre está el héroe, está a expensas de lo que haga el villano y del plan del villano que tú no sabes como espectador y que él no sabe como protagonista. Entonces, realmente, si no estuviese John McClane, seguiría habiendo un grupo de rehenes, seguiría habiendo un edificio cogido por unos terroristas y te da. En principio daría igual que el héroe fuese John McClane, fuese el policía que hace Carl Winslow o fuese la mujer. El tema es que eso que aciertan tanto con el personaje de John McClane que te llevan, a pesar de que realmente el protagonista es Hans, que es otro de los grandes aciertos de la película, porque además Alan Rickman ha nacido para hacer de villano rollo cordial, así competente, un poco en contradicción con la incompetencia que rodea al pobre John McClane. Pero eso, que eso, que al ser el centro de la película tienen que ser ellos dos y son dos personajes tan buenos y con tanto carisma y con tanta, incluso Hans como villano eso es tan competente y es tan carismático que incluso es como, es que este tío mola, podría llevarse los dineros y no pasaba nada. Eso es verdad, porque precisamente toda la trama que desarrollan con el tema de la caja fuerte y estar abriendo cada sistema de seguridad, cuando consiguen abrirlo, tú como espectador realmente hasta te alegras de que lo hayan conseguido en plan, ole tus huevos, después de todo Sí. lo que has planeado hasta el último detalle, has conseguido abrirlo y ser más listos que todos los demás que se piensan que son mejores que tú. Con el himno de la alegría incluido y demás que llevaban silbando y tarareando todo el resto de la película. Y claro, Hans Gruber tiene ese rollo de un tío oculto, educado, hasta que te mete el tiro en la cabeza, claro, y que sabe manejarse con todo tipo de personalidades, porque el enfrentamiento ahí, un poco de egos que tiene con el compañero de trabajo gilipollas de la mujer de John McClane, me parece estupendo. Y cómo la suelta ahí en plan, los dos somos hombres de negocios, tú utilizas una ametralladora, yo utilizo otra cosa, ¿no? Una pluma, creo que dice, o algo así. Y vamos, ese tipo de contraste entre los personajes que tienen alrededor, que todos son imbéciles, realmente, o están locos, como el que cuando mata a su hermano y demás, que es totalmente impredecible y salvaje y le cuesta acatar órdenes. Pero a la vez es entra mucho, el personaje de Frank entra mucho dentro de la temática de la película, porque al final lo que hace también John McClane, lo que le fuerza realmente a salir un poco de cuando se esconde, es su mujer y es ese intento de tal, y al final el otro lo hace por amor a su hermano. Sí, bueno, vale. Por amor a su hermano, pero está loco, ¿vale? Está loco, pero porque es malo y es alemán. Pero sí, no. En ese Os aspecto, quiero, alemanes. a nivel de personajes, creo que está muy bien solucionado el tema para que tú tengas algo con lo que involucrarte al margen de que haya una situación de rehenes o haya una lucha entre policía, FBI y unos supuestos terroristas. Y luego, con eso ya bien asentado, es capaz de construirte escenas de acción que, bueno, John McTiernan es que es probablemente, si no el mejor, uno de los mejores directores de cine de acción de toda la historia. Y ya lo digo, porque vamos, solamente viendo lo que hacen Depredador en Die Hard y en El último gran héroe, película que hay que reivindicar, totalmente. Creo, está claro que se sabe manejar muy bien, sobre todo la puesta en escena de los personajes y cómo utilizar el entorno para generar, pues eso, ver que el personaje protagonista está atrapado, que tiene complicado salir de la situación, está siempre rodeado. Si te das cuenta, las escenas en las que están intercambiando disparos o demás, siempre John McClane aparece como si fuera casi una rata, rodeado de todo el mobiliario, los decorados y demás. Es muy interesante eso porque te añade todavía más tensión a la situación de peligro que tiene el propio protagonista. Sí, porque además ese aspecto es otra cosa que quería comentar, porque realmente una cosa que me gusta mucho de John McClane como héroe de acción es que no hace las cosas simplemente en plan hooligan, yo estoy aquí contra estos por mi entrepierna gigante. No, es simple, él está atrapado, está escondido, de hecho hay muchos fragmentos de la historia que se queda, que está simplemente en la planta esta que está en obras, esperando a ver si la policía hace su trabajo. Y está acorralado y realmente se ve forzado en esos momentos a escabullirse como una rata la mayoría de las veces y a salir, o sea, se ve forzado a enfrentarse a los villanos por eso, porque le acorralan. Y sí que es verdad que John McTiernan lo sabe muy bien colocar. Me gusta mucho cómo juega con todo el aspecto, vamos, con el edificio. El edificio es casi un personaje más y cómo utiliza los cristales, cómo utiliza los retrovisores, cómo utiliza siempre los reflejos, los espejos, las lamas de las ventanas, como, vamos, la verdad es que la fotografía de la película, aparte de que sobreutilizan un poquito el humo, es como la habéis sacado partido a la máquina, está muy bien y tiene una puesta en escena muy dinámica, hace mucho mucho paneo y mucho traveling ahí, lo monta muy bien y no y, se, y destaca mucho viéndola ahora en un momento en el que estamos en 2014, en el que la acción se lleva en una edición muy picada, muy videoclipera, ¿no? Muy de siglo XXI, contrasta muchísimo con la propuesta que hacen aquí, bueno, la propuesta, que eso no tiene nada que ver, es muchísimo más calmado, muchísimo más plano abierto y plano general y plano medio, no hay tanto plano corto, es otro rollo, la acción se disfruta de otra forma porque se saborea más y me da lástima que se haya perdido eso. Ahora también es muchas veces cuestión de presupuesto y cuestión de que no se vea, que no se note y también cuestión del rating, porque madre mía, qué delicia ver tanta sangre. Sé que queda fatal decir esto, pero realmente sorprende muchísimo a los ojos de hoy en día ver una película que probablemente no lo he mirado, lo voy a mirar qué rating tenía, pero es muy sangrienta en realidad. Sí, pero aunque siendo sangrienta, hay cosas que se las ahorra el espectador. Hay momentos, disparos y muertes que no se Pero tronco, muestran. todo lo de los cristales No, en los no, pero me hace pies. gracia porque sí, es súper sangrienta y hay un tiro en la cabeza y hay y tiros a quemarropa y sale sangre y salpica por todas partes. Y aun y todo, hay momentos que se las ahorra el director, como diciendo, no hace falta. De hecho, si no lo ves y te lo imaginas, es casi peor. Como suele pasar en estas cosas. Eso llama mucho la atención también, porque hoy en día tenemos los dos extremos. Tenemos el Hobbit sin una gota de sangre, Ya, qué o tenemos desastre. películas que son, vamos a hacer aquí lo más gore posible, aunque no tenga sentido o aunque sea exagerado y sea ridículo. Y en esta película, como la acción es tan física y se lleva realmente el conflicto cuerpo a cuerpo y entre personajes, y no es tanto un vamos a poner explosiones porque sí y hacer volar cosas y conflicto a una escala que realmente es de personas y no de edificios y de aviones y de helicópteros, pues claro, hay una diferencia fundamental a la hora de rodar y de todo, o sea, se nota muchísimo. Sí, a mí me llamó mucho la atención las secuencias de azotea, porque tenían una puesta en escena que ahora no la habrían tenido así, porque era eso, era muy abierto, todo como muy general y ahora porque además lo rodaban en un edificio de verdad, entonces sería, o sea, ahora con tantas cámaras y tanta historia, al final habrían cerrado muchísimo los planos para intentar, vamos, sobre todo por salvar que las cosas canten, sobre todo, pero bueno, que por cierto, toda la escena de la azotea con los helicópteros y tal, lo estuve mirando porque digo, menuda pasta. Aquí un helicóptero del plano aéreo, todos los rehenes ahí en la azotea, tal, y tardaron 6 meses en prepararla porque solo tenían 2 horas para rodarla. Entonces tenían tres tomas. Y es de puesta en escena, es muy compleja, hay muchos elementos en acción y eso tardaron 6 meses en preparar esa secuencia para luego estar una tarde, realmente, con 9 equipos de rodaje, vamos, un pifostio, pero compensa, compensa. Sí, la verdad es que es un momento muy espectacular. Y además por cómo Y muestra la gilipollez del FBI en su que máximo mola muchísimo esplendor. porque Han, o sea, porque el villano cuenta con la gilipollez del FBI para su plan. O sea, es una parte esencial de su plan. Vamos, y cuando mueren los dos en el helicóptero, lo primero que dice el ayudante este del jefe de policía, dice, vamos a necesitar otros agentes del FBI. Sí, que me recuerda un poco, vamos a necesitar un poco más grande. Total. Que hay un momento muy tiburón cuando ya hacia el final, cuando aparece John McClane ahí a contraluz, con todo el humo, cuando ya están, que van a bajar al garaje y todo esto, y dice el hola cariño, que suena ahí como un tanan. Y yo, momento, tiene ahí un montón de. La verdad es que tiene mucha referencia a cine de acción. Bueno, de hecho, incluso por referencia directa, ¿no? A John Wayne y a Rambo. Sí, y me nombra Schwarzenegger en cierto momento también. Quiero decir, hay referencias a la cultura popular y de hecho le insulta llamándolo cowboy, el Hans Gruber a John McClane. Es todo muy consciente del tipo de personaje que es en realidad. Y por cierto, el enfrentamiento directo frente a Bueno, frente bueno, entre bueno, Hans bueno, bueno, Gruber bueno. y John McClane es un puntazo. No estaba en el guión, ¿sabes? No estaba en el guión y cuando se dieron cuenta que Alan Rickman sabía imitar muy bien el acento americano y que podía dar el pego, lo hicieron sobre la marcha. Y es que es genial porque en 4 minutos que dura la secuencia, o 5 minutos que dura la secuencia, tienes como 20 giros. Porque está ahí, de repente se topa con John McClane y dices, hostia, ¿qué va a pasar? De repente ves que se está haciendo. No, no, o sea, es capaz de sorprenderte cuando de repente Hans se hace el rehén y tú dices, hostia. Y va por la pistola y no llega a varilla, hostia. Y el otro le pone a prueba con el directorio. Y es como, son 5 minutos de una tensión ahí contenida, está muy, muy, muy bien. Sí, el Y. cambio además de Es. registro de Alan Rickman es notable. No, y está guay porque querían, o sea, no estaba en el guión y si no hubiese estado ese encuentro, realmente ellos se habrían encontrado únicamente al final y habría perdido bastante fuerza después de lo original también que es el hecho de que tengan ese canal común que es el walkie-talkie y que de repente se estén contando sus historias cuando, por ejemplo, le está contando Carl Winslow a John McClane todo el rollo este con el niño que disparó y tal, y está por Hans por el otro lado, oh, qué tierno. Me hace mucha gracia. El tono es otro de los aciertos, la verdad, de la peli. Sí, pero además es muy interesante el enfrentamiento porque Hans ha estado durante toda la película pensando, ¿quién es este? Y el otro, John, siempre ha estado delante de él sabiendo sus nombres, sabiendo cuántos son, informando a la policía, etc. Y ese momento es como un momento de iluminación para él y se da cuenta realmente con quién se está enfrentando y que no es tan una simple molestia como él pensaba, sino que realmente es un tío listo y que puede darle problemas. Y es una de las... Es uno de los momentos cumbre de la película por eso, porque también eleva un poco el nivel del enfrentamiento entre ellos dos. Y luego me gustaría dar una mención especial aquí a esta película, a la Hombre, banda sonora, a la música de la total. película, que desde el primer momento en el que aparece con los cascabeles es un no parar ya. Sí, además, como mete todo el tiempo esos motivos navideños en la música, que en realidad tiene, bueno, tienes ahí el Himno de Alegría, la Novena Sinfonía, pero utiliza mucha, mucha música clásica. Que va además mucho con este tipo de villanos así carismáticos. Pero la verdad es que hace muy buen trabajo. ¿Es Michael Kamen? Sí, ¿no? Sí, pero resulta, y he leído y tiene todo el sentido del mundo, porque Que reutilizan, el sí. sonido no me engañó y se reconoce la música de James Horner porque resulta que utilizaron música no usada de James Horner para Aliens. Sí, no, pero no solo James Horner, utilizaron música de películas, o sea, de otras películas que tenía Fox los derechos y que no habían utilizado, aparte de. Man on Pero Fire. sí. Man on Fire, es verdad, sí. Y sí que tiene. Es un popurrí extraño porque tiene mucha música clásica, tiene el rollo este navideño, tiene todo este reutilizado. Y luego realmente Michael Kamen tiene dos o tres leitmotivs que utiliza durante toda la película, un poco haciendo remix y tal. Y luego en la sala de montaje John McTiernan, algunos momentos que no les gusta, que no le gustaban tal, él mismo decidió cambiar. De hecho, la decisión de meter la música de Aliens en el momento final, este, cuando aparece el rubio loco, fue suya quitar la música que había compuesto Michael Kamen y meter la de James Horner. Lo curioso es que luego, la película en sí, la banda sonora es súper coherente. Desde el primer momento hasta el final, al margen de la música clásica, evidentemente, pero es súper coherente y es también un ejemplo muy claro del tipo de música que luego se ha utilizado en otras películas de acción, de utilizar un tema principal cinematográfico como de el tema de la película, e irlo poco a poco desarrollándolo y utilizándolo para la tensión, para escenas de acción, para realmente para todo, pero con distintas variaciones ahí repitiendo. Es una cosa muy, muy curiosa de esta película que luego te pones a pensar y es una de esas grandes bandas sonoras que a lo mejor no te has dado cuenta al verla por primera vez en la película, pero está al nivel de otras grandes sonoras, bandas sonoras tipo Desafío Total y demás. Yo quería volver a incidir sobre el tema, o sea, el tema del guión. Es que, claro, yo tenía el recuerdo de esta película de la última vez que la vi. La había visto muchas veces en la adolescencia, pero hacía mucho que no la veía. Y claro, ahora, aparte de ver la versión original, la he visto con otros ojos. Y realmente me sorprende, o sea, no me sorprende la influencia que ha sido posterior, porque es que tiene una estructura envidiable y cómo además dentro de esa, lo que decía antes, tiene la capacidad de sorprenderte con secuencias como la del encuentro de Hans y John, y luego tiene también la capacidad de jugar con la anticipación, porque cuando aparece el gilipollas cocainómano, que aparece ahí a negociar con él en plan, yo soy muy guay, voy a tal, y tú sabes que la está liando parda y anticipas desde el primer momento que se lo van a cargar en cero coma, pero estás completamente expectante de ver cómo se lo, o sea, qué va a pasar, cómo lo va a manejar sobre todo John McClane, porque en el fondo es un tío bueno, y aunque el Ellis este es un gilipollas y merece morir, que seguro que se ha tirado a su mujer en alguna borrachera, sí, o algo así. Bueno, el otro. sí, con el Rolex. Eso, y juega con esos elementos de sorpresa, pero también con estos elementos de anticipación de que el espectador está curtido y ha visto mucho cine de acción, y al final también hay que saber jugar con eso. Y lo hace muy bien. Y luego todo en la parte final, y ya si quieres vamos hacia allá, desde que Hans cae del edificio, que es una secuencia muy sorprendente, que por cierto es la primera toma la que metieron en la película porque se murió y lo tuvieron que resucitar. No, cogieron sí, y por eso es tan real. La sangre de toda la película es la sangre de Rickman y de sus sesos. Cuando, o sea, le cogieron, le metieron en una sala de croma, le tiraron desde 20 metros de altura y le grabaron la caída, y él no sabía qué lo iban a hacer, y la cara de terror es de verdad, y se nota. Joder, pues muy, es muy curioso, porque esa secuencia me recuerda mucho a la última secuencia de Depredador, que es en el último momento en el que ya el malo está a punto de, en el precipicio y a punto de morir, intenta todavía matar a la mujer con la pistola. Y ese momento que se desarrolla, una de las cosas que también tiene esta película, que es la atención a los detalles, que hace que sea más grande la película, porque el tema del reloj, que sale al principio de la película, de ya veré luego el reloj, y en la última alegoría, secuencia, en la última secuencia de la película, en el clímax total, va y resulta que le estaba agarrando el reloj y le suelta el reloj para que se caiga, sí, el malo de la película. Pero lo veo y subo uno, Ramón. Bueno, subo dos. Porque es que todo ese final, te das cuenta de que cierra un montón de cosas en muy pocos minutos, de tramas secundarias que aparentemente son como chorras, pero luego te dan un montón. Porque, por ejemplo, ¿cómo es? Argyle, el chaval negro de la limusina, el conductor de la limusina, lleva toda la película, que no se cosca de nada, Y además lo utiliza muy bien como alivio cómico muchas veces, y al final, pues eso te lleva a algo que es justo en el clímax. Luego tienes el detalle que a mí me encanta, es uno de mis favoritos de la película. En este visionado no me acordaba para nada de ese detalle. Después de que le haya contado la historia del niño al que disparó, el policía, me refiero, te dice, o sea, la evolución de personaje que hay en un solo detalle, que es cuando aparece el rubio loco y le pega con el revólver los tiros. O sea, es que te ha contado, sí, pues ya ha superado, ya puede volver a disparar, como quien dice. Te ha contado un arco de personaje en tres secuencias. Luego eso, los bonos ahí cayendo como si fuesen la nieve, el periodista recibiendo la hostia que lleva mereciendo toda la película. ¿Cómo ponen a los medios con el tratamiento amarillista de los terroristas? Sí. Que es muy divertido. Sobre todo con ese momento del síndrome de Helsinki, y el otro pone Helsinki, Suecia. Sí. No, bueno, cuando llaman al especialista este a hablar de los secuestros y de todas las... Pues sí, es todo como muy así, pero también hace lo mismo con el FBI y la policía. A mí me encanta el momento este... Bueno, tiene dos momentos un poco y dices, joder, hay un 20... No, este plan puede hacer que perdamos un 20-25% de los rehenes. Puedo vivir con eso, que es como, perdona. Y luego el momento de, hola, soy John... No, el otro. No sé si era John. Agente Johnson. Agente Johnson, eso, y Agente Johnson. No, el otro. Sí. Es como muy guiño, guiño. Pues eso, tiene muchísimos detalles la película, por todas partes, incluido pues el cachondeo que se trae cuando está saliendo Reginald Bell Johnson del edificio la primera vez, que cree que no pasa nada, y cuando está sonando de música el Let It Snow, va y le cae el cadáver encima del capó del coche. Momentazo muy cómico, y a la vez es que es un poco atroz. Y es muy intenso, como él sale ahí huyendo y van cayendo las balas por todos lados. La verdad es que me parece súper completa, tiene muchísimos detalles. Tiene, como tú dices, una atención a los personajes muy curiosa, porque todos los que tienen algún tipo de importancia en la película están tratados lo suficiente como para que sepas algo de ellos, y entre ellos ocurran cosas, se planteen y se resuelvan. No, y luego que en realidad el conflicto que vive John... exterior, ¿no? De todo esto de los terroristas y tal, le obliga, es un poco también como empuja a lidiar con el conflicto que él tiene personal, que es el que te plantea al principio de la película, que es el tema con su esposa, que al final sí, es como todo se encaja. Y hay una cosa, otra cosa que he comentado, lo de la sangre, pero otra cosa que me llamó mucho la atención, no sé si a ti te habrá llamado la atención, la edición de sonido. Los puñetazos, es que claro, con tanta película de acción que vemos ahora y tanto blockbuster en el que los puñetazos están tan exagerados para que parezcan más espectaculares, ¿no? Porque el sonido hace mucho y es como, y aquí son como golpes muy secos, y o sea que la acción es por la acción, no porque el sonido esté pues un poco como las películas de terror, ¿no? Que no es saber construir la tensión y no poner la música más alta. Sí, no hay uso del ruido, el sonido que suena es porque no hay efectos ruido de cosas que están pasando de verdad, y no es exagerado, sí, y no son explosiones todo el rato, ¿no? Si hay una explosión, pues suena a explosión, pero no suena como si estuviera destruyendo el universo. Sí, la verdad es que da gusto ver una película en la que los recursos están al servicio de contar lo que te quiere contar, y no simplemente hacer estallar cosas y que suene todo muy alto, que es lo que pasa hoy en día con las películas de acción, con la mayoría al menos. Pero bueno, estamos aquí en plan vejestorios nostálgicos del cine de acción, no, de los 80, es, pero es que es cierto, es cierto. Es cierto, yo no... Habitualmente, dentro de mi, cuando revisito películas, no elijo este tipo de cine. Y volver atrás y ver este tipo de acción, y sobre todo en un género que ha cambiado tanto con los años y que ha dado un giro radical en los últimos 15, está bien volver atrás y ver lo que funcionaba, porque es que sí, ahora es todo tan artificial, y ya al margen del CGI, que a mí eso no me importa, es simplemente que parece que más, o sea, al final la grandilocuencia y el más es mejor. Viendo películas como La jungla, es que ponen en evidencia todo esto, pero bueno, mola. ¿Qué iba a decir? Iba a decir otra cosa y se me ha ido. Ah, ¿tú te acuerdas? Es que ya no lo ponen nunca en las salas, el logo de THX, que hasta hace nada lo ponían con las películas, cuando empezaba una... Que eso eran todo frases de películas, en versión original. Yo no sabía que el well, well, well, ese que se oía en THX, era la jungla de cristal, de cuando ellos dos se encuentran, el momento este que le, bueno, se lo dice John al otro, Will. Y cuando escucho como, ¡ay, Dios mío! Todas las veces que había ido al cine en los últimos 20 años me vinieron a la cabeza. Poco a poco las voy coleccionando, porque también cuando vi en la versión original American Beauty, también identifiqué otra que no había identificado en su momento. Así, poco a poco, al final acabaré haciendo una lista de las frases del THX. Y llegamos otro año más a este momento en el que los dos integrantes de este podcast elegimos lo mejor de nuestro año cinematográfico. ¡Ah, Kiko, ah, Kiko! Y entonces, entre los dos, hemos hecho una lista de nuestras 10 favoritas del año, siguiendo unos criterios completamente distintos. Mira, odio este momento del año, te lo digo en serio, porque primero decidir qué películas me gusta más sobre otras, lo paso fatal. Y luego está, las que se han estrenado en España, las que no se han estrenado en España, las que he visto en los festivales, es que, mira, muerte. Yo por mi parte he elegido películas de producción de año 2014 y ya está. Se hayan estrenado aquí o en Pekín o se hayan visto donde sea, da igual que se hayan estrenado en cines comerciales. Y tú, por tu parte, has hecho algo en plan más de estreno en España, ¿no? Sí, estreno en España en este año. Y más uno, más el plus, que no he podido evitar meterlo. El puesto número 10 se sale un poco de ese parámetro, pero vamos, sí, he ido un poco a los estrenos en España. Y bien, bueno, podemos ir empezando en mi lista, que no va por orden, por cierto, es una lista así agrupando. Ya me ha costado filtrar las 27 preseleccionadas como para encima. Tú como siempre, no te mojas. No mojas, digo, ¿qué? Es que es complicado, pero bueno, en mi lista la primera que voy a nombrar es una que vi recientemente, que vi en Gijón, que es Calvary, la película irlandesa de John Michael McDonagh, con Brendan Gleeson, de ese cura que se encuentra con una semana un poco complicada en el que uno de sus feligreses le dice que le va a matar el próximo domingo y que, bueno, que vaya arreglando sus cosas porque si no, lo tiene complicado. Un drama muy de desarrollo de personajes, de introspección de personajes y que al mismo tiempo sirve para hacer una especie de retablo del pueblo donde está el cura este, el buen pastor, riéndose un poco también de sus personajes, con una mezcla de drama y de comedia que está muy bien equilibrada y con una interpretación de Brendan Gleeson que a mí me pareció soberbia, desde luego. Y luego la película es eso, que trata temas muy interesantes respecto a pues eso, la moralidad y la relatividad moral y como el papel que juega alguien como un cura en una comunidad pequeña o en cualquier comunidad realmente, como guía espiritual o como referencia moral o como quieras llamarlo, y al mismo tiempo como hay consecuencias también por parte de este tipo de personajes y de la iglesia y, en fin, que trata temas muy complicados, trata temas personales, trata temas más universales y al mismo tiempo desarrolla historias de un buen puñado de personajes del pueblo de una forma muy interesante. La verdad es que me pareció una peli muy completa. Como completa es mi primera de la lista, que tampoco la he hecho especialmente por orden, pero si tiene que haber alguna primera sería esta, que es Her. Esto no se lo esperaba nadie. Que bueno, es esta película de Spike Jonze protagonizada por Joaquin Phoenix, que es un escritor que desarrolla una conexión y relación especial con su nuevo sistema operativo de su, bueno, de su ordenador y de todos sus aparatos electrónicos en realidad. Y bueno, es una película con la que conecté muchísimo desde el primer momento, de principio a fin, que habla como pocas que yo haya visto sobre muchísimos temas humanos, como si, cómo nos relacionamos, por qué nos enamoramos, por qué nos separamos. Lo hace todo de forma súper honesta, muy emotiva, no juzga a pesar de que todo este papel de la tecnología que tiene, o sea, el papel que la tecnología tiene en nuestra vida, que es un tema muy habitual en el cine actual, lo introduce muy bien en ese futuro también muy, muy cotidiano y muy cercano, a pesar de que tiene todos esos elementos futuristas claros. Es lo que decía, que no juzga todo este papel de la tecnología. El papel de Joaquin Phoenix es la ternura personificada. Está llena de sentimientos. O sea, es que me ha parecido una de las películas más especiales por cómo eso refleja las relaciones humanas y un poco esa necesidad que tenemos por compartir la existencia de alguna forma, y en fin, la fotografía, la banda sonora, ese rollo tan simple y tan hogareño, es que... Y luego a eso, que tenía, o sea, es una película con obstáculos, como que el protagonista femenina es una voz, es que, en fin, ¿qué vas a decir? Pero no, que me gusta mucho Her también, es una de las grandes películas del año pasado y de este, según donde se ha estrenado, y me gusta muchísimo por cómo habla del amor y sobre todo también que a pesar de que muchos las comparan con Black Mirror, como si Black Mirror hubiera inventado algo, no tiene absolutamente nada que ver su aproximación a las tecnologías y a lo que significan la vida del protagonista y de las personas y de la sociedad en general. O sea, es que eso no puede, ¿quién la ha comprado? Se compara muchísimo con Black Mirror, muchísimo. Si eso no puede, o sea, el espíritu, la intencionalidad y, o sea, es que eso son, me parecen completamente opuestas. Me flipa Black Mirror, pero realmente no me parece el espíritu. Ya solo por el optimismo y el pesimismo que caracterizan a ambas historias, es obvio que pertenece cuál es cuál, me parece, vamos, no pueden ser más distintas. No, sí, estoy de acuerdo, por eso lo he nombrado, porque me ha resultado curioso a lo largo del año cómo he visto comparaciones, nada más. Por mi parte, haciendo un poco honor a lo que creo que es el buen nivel de cine de superhéroes y del universo Marvel en general, he incluido en mi lista Captain America The Winter Soldier, Captain America el Soldado de Invierno, con Chris Evans y la gran Scarlett Johansson, haciendo de Viuda Negra con un papel muchísimo más protagonista que en otras películas en las que ha participado de Marvel, en esta especie de mezcla de cine de acción con toques de thriller político y de espionaje, muy bien equilibrados por sus directores, que eran los hermanos Russo, los responsables de películas como Bienvenidos a Collingwood, que han hecho un buen trabajo después de viniendo de la anterior película de Joe Johnston, que era una película de aventuras bélicas que me pareció súper entretenida y súper divertida también, en el sentido de espectáculo de los de antes, y aquí han hecho todo lo contrario, han hecho una película de acción súper moderna, con temas muy de actualidad, de la vigilancia electrónica y del abuso de poder de las instituciones estatales y demás, todo eso mezclado en un entorno de superhéroe clásico y al mismo tiempo haciendo lo que ya comenté su día, que es trasladando por fin de una manera muy arriesgada lo que es la narrativa del cómic al cine y trastocando todo el universo de los Vengadores para las siguientes entregas de las películas que están dentro de la metafranquicia. Así que, desde luego, por esa apuesta que les ha salido tan bien, para mí está entre lo mejor del año y una de las películas de superhéroes que más he disfrutado de las que ha hecho Marvel. Totalmente de acuerdo. Yo la he sacado de mi top porque, bueno, el top 10 no la habría metido igualmente, pero también ha sido una de las que más me ha gustado de acción de este año, y eso que hemos tenido algún blockbuster, vamos, más de un buen blockbuster, y yo destacaría a Soldado de Invierno como villano y como personaje, porque normalmente otras películas de Marvel nos encontramos con personajes más planitos y tal, y este la verdad es que tenía, vamos, que le daba un toque bastante carismático al conjunto. Y además lo bien que explotaron la química entre Chris Evans y Scarlett Johansson, que me sorprendió bastante. También reivindicar que creo que el cine de superhéroes está en muy buena forma y este es un ejemplo clarísimo. Bueno, a ver, estoy de acuerdo y está muy bien dirigida además, pero realmente hay demasiado, quiero decir, hay mucho. Lo que pasa es que está por venir es una exageración, eso ya está claro, es evidente. Y va a ser difícil encontrar, no rechazo totalmente el género ni muchísimo menos, y me gustan las buenas películas de superhéroes, pero creo que cada vez nos va a ser más difícil encontrar algo como esto. Sí, no, que, sí, puede pasar. Pero bueno. Yo la siguiente que tengo en mi lista es Mommy, que es una película francesa que se ha estrenado hace muy poquito en cines, que a lo mejor incluso tenéis ocasión de verla todavía, la nueva película de Xavier Dolan. Bueno, es canadiense, perdón. Bueno, canadiense, franco-canadiense. Esto que, bueno, que va sobre una mujer soltera, una madre soltera y su hijo que tiene, pues no sé cómo se llama la enfermedad que tiene, pero es un poco psicótico el chaval, y es una película, o sea, ya lo dije en su momento y es que no tengo otra forma de describirlo, es un tsunami emocional de película, es una historia muy visceral de los mommy issues definitivos, y Y cómo visualmente, cómo utiliza el formato y cómo utiliza la dirección y la puesta en escena para transmitirte un poco ese agobio que sienten los personajes constantemente y la opresión que tiene, o sea, que sufren por la relación que tienen. Sobre todo, además, cuando uno piensa que los años que tiene Xavier Dolan, que lleva haciendo películas desde los 19 años y ahora tiene ¿Qué 24, hemos hecho con y nuestra vida? qué hemos hecho, es totalmente, es como, Dios mío, ¿qué he hecho con mi vida? Pero bueno, yo la recomiendo mucho, es una de estas de dejarte llevar y de sufrir junto con los personajes y sí, una de las mejores del año sin duda. A mí se me escapó, no conseguí verla, pero es que tampoco llegó a Salamanca a estrenarse y Es que en ya, es que es Filmin estuvo en muy cierto pequeñita. momento, pero también se me escapó, no llegué a verla. Así que espero verla en breve, porque además vi hace poco su primera película, que era la de Yo maté a mi madre, Yo y maté me a mi quedé madre, sí. alucinado con este hombre. Pues yo es la que he visto, se supone que es la mejor de Dolan, ¿no? Porque los mismos temas que están en Mommy están en el resto de su filmografía, que ha sido, yo digo un poco lo que se habla de las críticas de Mommy, que hacen referencia a eso, a que parece que las anteriores han sido como su proceso de aprendizaje y esta es como la cumbre de todo eso que ha estado intentando contar en sus cuatro o tres películas anteriores, que ya tiene unas cuantas. Son cinco, creo, sí. O cinco, es que Bueno, eso. Sí. yo he puesto aquí también 2 días, una noche. Do You Own It? La película de los hermanos Dardenne con Marion Cotillard, que ya comenté por aquí hace poco, que no me voy a extender mucho más por ese motivo, pero ya lo dije, me parece una grandísima película, muy naturalista, muy realista, muy de nuestro tiempo, muy que explica muchas cosas de lo que ha estado pasando en el mundo en general. Y sobre todo aprovechando las crisis en particular sobre el abuso de este sistema que premia ciertos comportamientos por parte de los que están en situaciones de poder económico principalmente y cómo los curritos de a pie no se dan cuenta de cómo los están utilizando y no les duelen prendas en joder a sus compañeros de trabajo simplemente por un poquillo de dinero y un poquillo de más explotación laboral. Me parece una película imprescindible del año y vamos, es de estas que me arriesgo a decir que es la película del año para mí por todo el tema que trata, por cómo lo trata y por la magnífica interpretación de Marion Cotillard, que es completamente desgarradora. Es fabulosa. Everything is awesome Porque todo es en 2 días fabuloso. y una noche, sí. Porque mi tercera película es la película de Lego. Por supuesto que voy a poner todas las películas indies. No, porque sí, no, la película de Lego ha sido una de mis favoritas del año, sin ninguna duda. Un año que ha sido La un poco flojo en animación, sin haber visto Big Hero 6, he visto otras, y la verdad es que The Lego Movie ha sido la única que ha estado por encima del nivel de otras como The Box Trolls o Peabody and Sherman y demás. ¿Pero viste Vox Trolls? Sí. Ah, porque yo no la he visto, pero yo había leído buenas cosas Para mí sobre ha sido una ella. gran decepción, o sea, está bien, Sí. pero no, o sea, demasiado convencional y demasiado. Le falta la magia que tenía Paranorman o Coraline está muy lejos en esa película. Pues nada, es la película de Lego, la película el blockbuster definitivo que consigue ser una película en sí misma, de contarte algo, hacerte reír, emocionarte, tener personajes estupendos y a la vez reírse de lo que es ella y todo el resto de blockbusters del universo, con la mejor la canción del año. Soy Batman. No solo, sí, el personaje secundario del año, que va de negro o de gris muy, Como muy hagan el oscuro. spin-off con Batman, me Por muero. favor, no, no, es que lo van a hacer, supuestamente lo van a hacer. Yo me lo hago muy encima, pero sí. Pues eso era esta película sobre la creatividad y sobre muchas cosas en realidad, pero llena de momentos memorables y de personajes carismáticos y de momentazos. Yo me lo pasé como una enana y en fin, sí, la película de Lego infravalorada total. Seguramente no, pero lo digo porque No sí. sé, yo creo que sonó muchísimo, tuvo mucho ruido y creo que gustó muchísimo a la gente. Y además, siendo como es tan friki y tan de metareferencias y demás. Pero no la veo en tops, porque la gente es muy snob. Pero eso pasa con la animación en general también, ¿eh? Cuesta mucho incluir una película de animación en un top de películas general, a no ser que sea de Ghibli, ¿sabes? Cuesta mucho. Pues yo no la he metido. ¿Ves? Sí, he Ah, visto fíjate, Wind claro, Rises me y faltaba muchas. Princesa Kaguya. Pero Princesa Kaguya no se ha estrenado en España Ya. este Bueno, año. pero se ha visto en Se algún estrenó lado. Wind Rises y ya sabes que a mí, o sea, que me parece que está bien, pero A mí me gustó no es mucho, carne de sí. top. Bueno. Pero Pero sí, es eso, que a no ser que sea Ghibli o algunas cosas de animación más artísticas, por así decirlo, cuesta mucho incluirlas en los tops. Como cuesta incluir en los tops también a la gente, a Tom Cruise. Sí, y blockbuster en general, de ciencia ficción también. A no ser que sea un drama de supervivencia del rollo Gravity. En este caso yo he incluido lo que para mí es el blockbuster del año. Y la gran sorpresa del año, que es Edge of Tomorrow, Al filo del mañana, la película de Dutch Lyman. Ya la puse muy bien por aquí en su momento, con Emily Blunt y el héroe de acción definitivo que es Tom Cruise, que en eso estamos de acuerdo, y que lo ha demostrado una y otra vez en los últimos años con grandes producciones que sí, que todas están a su servicio. Pero en este caso, a pesar de que él es la gran estrella, yo creo que lo que más sorprende de esta película es cómo, con una premisa que se ha utilizado muchísimas veces y con una historia de extraterrestres invadiendo la Tierra, que está trilladísimo, Dutch Lyman ha conseguido hacer una película que realmente, por la forma de desarrollar la historia, innova y sorprende. Y sobre todo, se utiliza todo al servicio de la narrativa y de darle un sentido dramático a todo el rollo del bucle temporal que tiene la película. Y luego, todo eso con escenas de acción que están muy bien rodadas y son muy espectaculares. La verdad es que Edge of Tomorrow para mí fue una sorpresa, no tanto sorpresa, sino la confirmación de que las sensaciones del tráiler, que yo estaba súper expectante de a ver qué podía salir de esto, porque la verdad es que tenía muy buena pinta, pues cuando vi la película se confirmó lo que creía que era y fue mucho más. Y sigo estando muy, muy entusiasmado con Edge of Tomorrow a día de hoy. Y creo que va a ser un clásico de culto después de ese... Bueno, el otro. Esa hecatombe que tuvo un poco en taquilla, que para mí fue muy inmerecido. A ver, estoy de acuerdo, me gustó y me sorprendió y creo que es un buen blockbuster, pero creo que tiene graves problemas en su tercer acto, ¿eh? Pero bueno, creo que sus virtudes tapa los defectos y estoy contigo, también lo metería entre lo mejor del año, quizá no en mi selección de 10, pero fue una sorpresa grata. ¿Cómo lo fue? Bueno, en realidad no fue una sorpresa porque yo esperaba que fuese buena. Perdida con Girl de Fincher. La adaptación de la novela que ya había leído y me gustó mucho y en cierto modo en algunos momentos cuando estaba viendo la adaptación deseé no haberla visto para sorprenderme con algunas cosas, pero bueno, es cierto que también me dio la posibilidad de captar más las sutilezas y captar más la intencionalidad de Fincher a la hora de dirigir según qué secuencias y a según qué personajes y es que me parece que tiene un cóctel de temático brutal, todo este tema del juego de la manipulación en la imagen pública y el rollo de la prensa y las máscaras que nos ponemos nosotros mismos para relacionarnos con los demás y la relación de ellos dos y Rosamund Pike, que está inmensa en la película. Y que realmente cuando la ves entiendes que Fincher fuese tan pesado y rodase 54 tomas de cada secuencia. Y para mí es una de las películas del año en tono, en el reparto, en el guión me parece, sí, top 3 total. Y creo que quizá ha pasado un poco desapercibida de más. O tengo yo la sensación que hubo un momento ahí, porque es Fincher, hubo cierta expectación. Si es su película más taquillera, ¿no? No, pero no digo al margen, no digo en cuanto a ese sentido, sino en el sentido luego del hablar, o sea, del buzz, de comentar después, como que ha pasado enseguida, como no sé si se la ha comido Interestelar. Bueno, es que hubo una época del año en la que cada semana era la película del año y la nueva mejor película de la historia del cine, con Boyhood, con Perdida, con un montón de películas. Yo creo que se han un poco fagocitado el ruido muchas de esas películas que han salido tan seguidas. Puede ser. Yo estoy de acuerdo con todo lo que has dicho de Gone Girl, me parece una magnífica película. Y es curioso porque con el material de partida con el que tienen, me refiero a la historia, se podría haber hecho algo que fuera un desastre absoluto. Un melodrama barato y una historia tipicorra que no iba a ningún lado. Y sin embargo, yo no he leído la novela original, pero la forma de utilizar el punto de vista, la forma de utilizar las distintas capas que hay en la narración y los giros y el punto de vista dentro de la misma historia respecto de los personajes, a mí me parece magistral y me parece un ejercicio ya no solo de cinematográfico, sino narrativo, o sea, por encima del medio en el que está hecho, me parece un ejercicio excepcional en ese aspecto. Y bueno, en las interpretaciones es que Rosamund Pike, su personaje va a pasar totalmente a la historia como la gran psicópata que es. Y así que, desde luego, para mí... claro, es que toda la filmografía de Fincher para mí es memorable, pero esta, desde luego, está muy alto en su propia en su propia obra. Yo también he incluido otra de uno de estos directores fetiche para mí, que no es Woody Allen, lo siento. Es verdad, cuando he visto que no estaba en tu top, digo... Hombre, tengo un poco de vergüenza también, ¿sabes? Quiero decir... Yo todavía sí que no la veo. He incluido la última de Wes Anderson, The Grand Budapest Hotel, que me pareció como el gran ejercicio de estilo y artístico y narrativo y todo lo que ha hecho Wes Anderson en toda su carrera lo ha metido en esta película elevado a la enésima potencia. Y con Ralph Fiennes y Adrian Brody y demás, y Saoirse Ronan, claro, ha hecho una película que es un derroche de imaginación muy divertida, con muchísimos guiños, con un uso de todos los elementos artísticos en pantalla brutal. Y de verdad, se ha convertido en mi peli favorita Wes Anderson dentro ya de una filmografía que para mí, pues eso, es todas sus películas me han gustado muchísimo. Y esta es como una obra en la que se le ha ido completamente la cabeza, pero para bien, y ha puesto... todo lo que tenía en mente y su manera de rodar y su manera de hacer diálogos y su tipo de personajes y su tipo de historias en esta película, en The Grand Budapest Hotel, que, pues eso, no tengo mucho que decir, me parece maravillosa. Es que me dejas un poco picuet porque, no, porque, a ver, a mí me parece que, o sea, me gustó, pero más como ejercicio de estilo, es verdad que es como muy la cumbre de su estilo visual y demás, pero creo que... O sea, es que no conseguí conectar con ella a nivel de historia. Me parece que está como un poco dispersa, que le falta quizá el alma que sí que le vi a Moonrise Kingdom o que... Hombre, me gustó. A mí, en ese aspecto son distintos, claro. Es que Moonrise Kingdom es una película que tiene muchísimo corazón y que es una historia muy... con la que conectas más a nivel emocional. Y de, esta, ya, es, esta es mucho más cerebral y mucho más... visual, por así expresarlo. Sí, sí, a así. Ver, nadie, sí, ya sabes que yo a mí podía sacar la carta a Oli Wolford Gibbs, que a mí ya muchas veces solo con el aspecto estético me es suficiente, pero en el caso del el Hotel Budapest era todo además tan, tenía una narrativa tan frenética y tan así loca que no, era como constantemente me llevaba una cosa a otra, otra, otra, y no acababa yo nunca de asentarme en la película. No sé cómo explicarlo. Yo nada, yo me dejé, me repanchingué y dije, Wes Anderson, soy todo tuyo. Y a partir de ahí, la verdad es que la disfruté muchísimo. Y la sigo teniendo en la cabeza después de tanto tiempo de haberla visto, y por algo será. Así que nada, The Grand Budapest Hotel, ahí está en mi lista a lo mejor del año. Pues yo he puesto Interestelar, por supuesto. Porque... porque crees en el amor. Porque creo en el amor, y el amor es la quinta dimensión del ser humano. No, porque me sorprendió mucho encontrarme con esta historia. No dudaba de la ambición de Nolan, que siempre ha sido un director muy ambicioso, y creo que es su película más ambiciosa hasta la fecha, y consigue, bajo mi punto de vista, las pretensiones, vamos, todo lo que pretende, porque consigue aunar en una película todo aparte más ciencia ficción, exploración espacial, la espectacularidad del universo y la tensión de una película que tiene cierto nivel de acción y de tensión y demás, y a la vez te está contando historias humanas, y es una historia donde los sentimientos están por encima de todo, y la metafísica y demás, y todas las contradicciones y la supervivencia del individuo, del hombre. Te habla de muchísimas cosas como muy grandilocuentes y muy bigger than life. Y para mí y lo hace bien y conectó conmigo desde un punto muy concreto, pero me llevó de la mano hasta el final y jugó conmigo todo lo que quiso, él junto con Hans Zimmer, por supuesto, y es una de las películas del año sin ninguna duda. Ha sido la película en la que por fin Jonathan Nolan ha dejado las drogas y ha sabido hacer un guión realmente contenido y que tenía las cosas claras de qué contar y cómo contarlo, y en ese aspecto se ha notado bastante un poco... Contenido, no sé si es la palabra. No sé, consistente, no sé cómo decirlo, respecto a la leyenda del Caballero Oscuro, Renace, etcétera, que ahí se le fue ya, la pinza, es que total. No, vaya comparación. En estas está todo mucho más medido y se nota que ha sido un proyecto, no sé de cuántos años exactamente, pero sé que bastantes, y se nota que lo han hecho todo bastante medido y que tenían muy claro el punto de vista desde el que querían contarlo todo. Y la verdad es que, como dice afición... es de lo mejor del año, eso, sin dudarlo, y está también entre mis películas favoritas del año. Pero bueno, también ha generado mucha polémica la película, como todas las de Nolan últimamente, una Mira, polémica que ha sido muy mira. absurda. Esa, yo no entiendo, no lo entiendo, te lo juro. Estaba, o sea, no sé si lo dije cuando hablamos de Interestelar, pero repasando otra vez la filmografía de Nolan, porque me dio ganas de verla otra vez después de ver Interestelar, ¿cómo es posible que tenga tantos haters? Si tiene una filmografía de flipar, y es que no tiene una película mala. Es cierto que es un tipo ambicioso y que no siempre le salen las cosas bien y que es un poco arrogante y se nota en sus películas, pero es que siempre tiene algo, o sea, incluso las más fallidas, tiene propuestas interesantes, tiene ideas interesantes, es un gran director. Es cierto que no era tan, o sea, que es más de espectáculos. Hasta ahora no había encontrado con esa historia, o sea, no había encontrado esa historia más emocional y más, pero ya, yo creo que en Interstellar Jack por fin lo ha conseguido, o sea, es que ya lo único que le faltaba. En fin, me frustra. Estamos de Esto, acuerdo. estos odios. Estamos totalmente de Y mira acuerdo. que yo no soy hipernolalista, no soy de la lista, no la lista, no la lista, no lo soy para No, que ahora nada. mismo la leyenda renace tiene nota negativa por la progresión desde que se estrenó. Bueno, es que esa precisamente ya sabes que yo la pongo un poco a parir, pero en fin, Hay mucho te odio. toca, Sí, ¿no? Que te toca, que te una que toca. tenemos los dos en nuestros tops, que es Magical Girl, la segunda película de Yes. Carlos Bermúdez, que por cierto ha recibido 300.000 nominaciones a los premios Feroz y a los premios Forqué, estos de los productores. Y bueno, la película, esta extraña película que en realidad es un drama de personajes, todos muy tarados emocionalmente y con conflictos del pasado extraños, y una niña que quiere un vestido y la que se arma porque el padre, interpretado por Luis Bermejo, que está excepcional en la película, intenta conseguir el dinero de una forma muy poco ética, por decirlo finamente, y eso tiene consecuencias para él y para otras personas. Con el gran José Sacristán ahí haciendo también un personaje muy, muy, muy, muy potente. Y Bárbara Lenny también. Que es que todos los personajes de esta película, los principales, son espectaculares. Con un tono muy claustrofóbico, extraño, perturbador. Con una historia que la verdad es que traspasa límites de todo tipo y no sé, no sé. Y demuestra que este hombre, Carlos Bermúdez, sabe contar historias, sabe muy bien lo que quiere contar y la forma de hacerlo desde el primer momento. Y después de Dalman Flash, en Magical Girl ha hecho algo que realmente es ya como su sello personal llevado, pues eso, con una. No diría perfección, pero que ya está en una excelencia bastante clara de su propio estilo y su propia manera de contar historias. Sí, que además Magical Girl tiene una historia bastante rocambolesca, porque bueno, es una historia, es una película de historias paralelas que luego al final todas están interconectadas y están a lo mejor conectadas de forma un poco forzada, pero lo hace tan bien en el universo ese que crea tan enfermizo y tan sí, esa atmósfera tan extraña, ha estado tan raruno que al final no destaca ni canta ni para mal, me refiero, especialmente. Y a mí o sea, a mí me sorprendió mucho porque cuando me enfrenté a ella y empezó la película y era todo como tan rígido y tan extraño y me provocaba una inquietud que era, no sabía muy bien por dónde coger esta historia y poco a poco te va metiendo en ese puzzle de personajes y me dejó bastante tocada. Además, me tuvo varios días pensando sobre ella y es una película que gana incluso volviendo atrás y dándole sentido un poco a todo y dándote cuenta de lo que decide no contarte, que al final es casi más terrible no verlo que verlo, y no, la maneja muy bien. Sin duda también está en mi lista de lo mejor del año y en fin, la verdad es que este año ha habido muy buen cine español, porque no en mi top 10, pero también incluiría fácilmente La Isla Mínima. A pesar de que no sea redonda, tiene las suficientes virtudes como para ser lo destacado del año. Como también yo he metido en mi lista una producción ¿Qué argentino-española, me dices? ¿qué me dices? Pues es Relatos Salvajes. Esta historia, este cine de relatos que ¿Tiene siempre una desventaja este tipo de antologías cinematográficas y es que están un poco sujetos, o sea, siempre suele haber irregularidad dentro de los propios cortos que forman el conjunto y que no todos son iguales, o sea, no todos son igual de buenos o a lo mejor ahí baja el ritmo? Y en el caso de Relatos Salvajes, Damián Sifron lo maneja muy muy bien, todos están a un nivel medio muy bueno y hay algunos por supuesto que destacan por su brillantez. A mí me gusta especialmente el de Sbaraglia o el último, el de la boda, pero todos tienen muy clara esa idea, esta de se acabó poner la otra mejilla y lo hace con diferentes tonos, con diferentes tipos de historia, pues una es un poquito muy thriller, un poquito más psicológico, luego tienes un rollo más peripecia, otro rollo más de acción, un drama de personajes, tienes de todo y al final te está contando y está contándote algo, no se queda solo en simplemente hacer una película, una comedia negra, pues a lo mejor forzada o no, o sea, te está contando cosas, está siendo lo suficientemente reivindicativa y relevante como para además trascender, aparte de pasar un buen rato, y está muy bien. Yo la recomiendo mucho. Tú al final no la habías visto, ¿no? Sí, sí la he visto. La vi durante la fiesta del cine y la verdad es que me impactó bastante porque todas las historias tenían su punto diferente, interesante, todos los actores estaban muy bien y como tú dices, que todo tienen algo que contar más allá de lo evidente de la premisa esta tan potente de que has comentado de lo de poner la otra mejilla. Y me parece, vamos, de lo mejor del año también. O sea, realmente, no sé, de cine español en general y de cine hispanohablante, en mi lista preseleccionada había 5 películas, si no voy mal, si no me va este año. Así que creo que sí que se han hecho bien las cosas este año. Además de que, claro, yo hice esa promesa de ver más cine en español y la he estado cumpliendo y me he encontrado con películas como Hermosa Juventud también, o 10.000 kilómetros. O 10.000 kilómetros. Que está muy, muy bien. Así que sí, desde luego, Relatos Salvajes de lo más, vamos, de lo imprescindible del año también, por lo que cuenta también, como contaba antes, con 2 días, una noche, ¿no? Que está muy interrelacionado todo con esta época que estamos viviendo. Otra película que yo vi también en Gijón, Gijón, es Melbourne. Perdón, la película de Nima Javidi, la película iraní que trataba ese tema tan complicado de una pareja que se va a ir a Melbourne a vivir y tal, y se encuentra con que un bebé que les han dejado pues aparece muerto en su casa y a ver qué pasa. Y esa película tratando el tema de a ver qué pasa. ¿Qué hacemos con este bebé a muerto? A ver qué pasa. Tratar el tema este de la responsabilidad y de la forma de que tienen algunos de asumirla o de evadirla y las mentiras y todo lo que se lía alrededor. De una forma que la premisa parece plantearla muy teatralmente, porque son pocos personajes dentro de un mismo escenario durante 90 minutos, pero luego en realidad sí que se nota un trabajazo impresionante de guión con un montón de otras personas que pasan por allí, que suceden muchas cosas, que se van abriendo y cerrando tramas y conflictos y dinámicas entre personajes constantemente, y es todo muy con un ritmo muy alto para ser un drama iraní, por así decirlo. Y me sorprendió muchísimo y para mí es una de las películas del año que espero que llegue a España, por favor, de distribución, porque me parece espectacular lo que plantea, cómo lo plantea y la forma de desarrollar esta historia que puede parecer muy tipicorra de drama melodramático, pero que está totalmente alejado de ese tipo de historias baratas. Es mucho más que eso. Pues otra, yo la siguiente que tengo en mi lista es de El Congreso. La nueva película de Ari Folman, que se estrenó bastante de tapadillo en España, he de decir, aunque yo di bastante la coña por las redes sociales, pero ha pasado bastante desapercibida. Está en Filmin ahora. Pues si está en Filmin, yo la recomiendo porque es una historia muy especial. Es también muy ambiciosa, de hecho peca de demasiado ambiciosa y de querer hablar de demasiadas cosas en 2 horas, pero es algo irregular y a veces demasiado psicotrópica, un poco en plan Ari deja el speed, pero... Hombre, esto podría contar como una de las películas de animación del año también. Sí, porque es mitad y mitad. Pero habla mucho, empieza arremetiendo contra Hollywood y un poco el trabajo, o sea, a través de la figura de Robin Wright, que hace de sí misma. Digamos que se habla de este mundo digital y también entra en esta reflexión sobre las máscaras y sobre la apariencia, el aparentar y el mundo este de ficción, que es obviamente lo que utiliza para lo que utiliza la animación, y se pierde mucho en todas estas reflexiones sobre la vida y metafísica y todo, y Robin Wright está fantástica. Tiene ahí esta, además es una mujer que a mí se me ha resultado muy elegante, pero es que aquí le da el punto, un punto melancólico al personaje que le sienta muy bien, y tiene una banda sonora preciosa. Yo para mí la mejor banda sonora del año, la de The Congress, de Max Richter. Y hombre, uno de los grandes, sí, Max Richter, por favor. Sí, sí, por favor. Por favor. Por favor. No, es que está un poco desconocido por el público general, porque además se mete en películas que a lo mejor son un poco pequeñas o que son no llegan a grandes masas de espectadores, pero... Hombre, es que no es muy accesible. Pero Max Richter es que es uno de los grandes compositores de bandas sonoras y ha influenciado el trabajo de un montón de gente. Y está ahí. Bueno, y él está influenciado por el trabajo. No, claro, pero me refiero a que... Que es de una influencia, ¿eh? Pero que él es un tío que es una pieza clave del tipo de bandas sonoras que se hace en el siglo XXI. No, sí. Sí, no, desde luego. El rollo pianito onírico está muy de moda y a él se le da muy bien. Pues eso, a verla en Filmin porque es muy, muy recomendable. Y de una película que podéis ver en Filmin a otra que también se puede ver en Filmin, incluso que es recomendable verla en la pantalla de un ordenador, como es Open Windows, la última película de Nacho Vigalondo con Elijah Wood y Sasha Grey. Esa película en la que un fan descubre que le están tomando el pelo y le ayudan a putear a su estrella de cine de serie B de género favorito, y todo entra en una especie de complot extrañísimo contado desde la perspectiva de ventanas que aparecen en la pantalla de un ordenador. Con dos cojones, Nacho Vigalondo, en la película más extraña, diferente del año, probablemente. Y se llama Open Windows. Efectivamente. Es el ejercicio de estilo definitivo de 2014 que... Sabes que estás solísimo. Estoy solísimo, eso, ¿no, lo sé, pero yo lo quiero reivindicar porque... No te lo quería decir, me gustó muchísimo la película en su momento y me parece lo más diferente y lo más arriesgado que he visto este año a nivel cinematográfico, y quiero reivindicarlo porque me parece una gran película que juega muy bien con las expectativas de los espectadores, que juega muy bien con lo que es las apariencias, los giros, el rollo de determinado tipo de cine que también lo subvierte un poco, el hecho de que la película esté contada como está contada, en fin, juega con muchos elementos y yo creo que sale victorioso de este todo por el todo que se ha jugado Nacho Vigalondo en Open Windows, así que para mí está entre lo mejor del año, sin duda alguna. Pues yo, ya estamos acercándonos al final del top, yo he decidido meter Coherence, la película de ciencia ficción del año para mí, una película pequeñita que tardó mucho en conseguir distribución en España y por fin lo consiguió. Esta historia de la que es mejor saber cuanto menos posible para disfrutar al máximo, de viajes en el tiempo, paradojas temporales, etc. Ya la hemos hablado aquí, pero en fin, es ese tipo de ciencia ficción que habla de cosas muy nuestras, pero, o sea, muy humanas, pero realmente utiliza todo este universo de ciencia ficción y de paradojas para jugar con ello y para crear códigos con el espectador y jugar muy bien con lo que tiene, que es muy poco, porque recordemos que son, no sé si eran 7 o 8 amigos metidos en un salón y ya está. La película se rodó con $10,000 o creo que no, ni siquiera eso, porque la rodaron en casa de un amigo, y es una de esas películas que demuestran que, pues eso, que con talento tampoco te hace falta mucho dinero, y si tienes algo que contar y sabes cómo contarlo. Y en el caso de Coherence es una película que parece que en el mundo en el que se mueve esto parece que no se puede innovar y sobre todo en rollos complejos y rocambolescos, como a lo mejor puede ser su referencia más obvia, podría ser Primer a lo mejor, pero que va mucho más allá y consigue sorprenderte constantemente, y constantemente crees que sabes lo que va a pasar, pero da un giro y va hacia otro camino, y es una película que no para en las 2 horas que dura, bueno, un poquito menos creo, pero muy recomendable. Sí, sí, vamos, cuando la vimos en la muestra Sci-Fi, era una película de la que no sabíamos absolutamente nada, y es espectacular, realmente, con muy poquito y con... teniendo las cosas claras a nivel de guión y de lo que quieren hacer, cuentan muchísimas cosas y, vamos, es muy grande Coherence. Por mucho que los diálogos estén improvisados y eso ya implique, estamos. Según algunos, que no merece premios al guión. Porque claro, el guión es los diálogos nada más. Los diálogos, exacto. En fin, por mi parte termino mi top con The Raid 2 Verandal, la segunda parte, secuela, nueva entrega de la primera película que hizo Gareth Evans hace unos años, en 2011. Que esta era realmente la historia que quería contar en la primera, pero en la primera no tenía dinero y por eso se hizo todo como se hizo, que es esencialmente un grupo de policías que entra dentro de un edificio a cargarse a los malos. Aquí el policía indonesio se está introducido en una red de crimen organizado, e intenta destruir esa red criminal, y da para, bueno, tiene unas escenas de acción rodadas espectaculares, mucho más grandes, mucho más largas, mucho más potentes. Bueno, la persecución del coche es lo mejor que se ha hecho este año. Una de las persecuciones de coches más espectaculares que he visto en mi vida, es impresionante. Es que es una locura cuando tienes la cámara en un coche, la saca por la ventanilla, se la lleva todo hasta el otro coche, la lleva al asiento de atrás, la saca por la ventanilla de atrás, la vuelve a... O sea, es una locura de set piece. Luego tienes la chica del martillo, que es súper icónico el personaje, porque es una tía asesina que... Porque te pone... No, es una tía asesina que va con una... Bueno, a lo mejor, con unas gafas de sol y un martillo, y es, ya está. Y es su arma, el martillo. Y tiene una escena en un metro brutal también. Vamos. Luego, además, compensa un poco la pérdida de la frescura y de la fórmula innovadora que tenía la primera, aunque se pareciera un poco a Dredd en cuanto a concepción, lo compensa con una trama que por fin tiene algo más de enjundia en cuanto a película policíaca. He de decir que a mí es lo que me estorba de la segunda. Es más ambiciosa en ese aspecto, claro. Y... Claro, pero a mí me sobra porque no... Ya lo dije en su momento, la historia, toda la parte argumental de Raid 2 es muy peli de mafiosos al uso. O sea, no aporta mucho, es bastante de manual dentro del género. Entonces entiendo que él quisiera ir un poquito más allá de una película de hostias, pero la virtud que tiene de Raid 1 es que una vez que, o sea, se toman 10 minutos para presentarte a los personajes, para que te importe de un mínimo el protagonista, y es una hora y cuarto de hostias que ninguna se repite y que nunca para, y que es como un videojuego, pero en plan bien, no en plan el Hobbit. Que dejes ya de meter ahí gratuidad, sí. Eso, que es todo acción, y realmente es la película, o sea, es la película que es, una película de acción, y es la película de acción definitiva. Y por eso la 2, aparte de que dura 2 horas y media, y se me hizo un poco larga, creo que precisamente toda la parte más de historia entorpece. Porque es que si hubiese sido solo la parte de acción, obviamente tienes que justificar y tienes que contar una historia, pero... No sé. Pero bueno, mucha gente está contigo, ¿eh? Quiero decir que a lo mejor es mi problema, que yo no quería historia, yo solo quería que se diesen de leches y que dejasen de hablar. Bueno, pero luego también lo que se ve en esta película con esa historia adicional es que Gareth Evans es un pedazo de director. Impresionante. Sí, no, o sea, desde luego. Se demuestra que lo de la primera película no era simplemente porque era tan conceptual y tan así llamativo, sino que realmente es un director que tiene un estilo propio muy claro y unas ideas que vamos, que en el cine de acción hacía tiempo que no se veía algo que llamara la atención así. Tiene una puesta en escena que flipas. Y para flipar, la película que tengo yo en mi... Es una trilogía, en realidad. Es una trilogía, la he puesto como concepto, Kenshin. Aquí están las trampas de Adri. No es una trampa. No, realmente había puesto la segunda, de la trilogía, que es la que más me gustó de las tres. Pero bueno, las que he visto este año han sido la dos y la tres. Pero la trampa es que realmente se sale un poco de que Kenshin no se ha estrenado en España. Dijeron en Sitges que iban a sacarla en Blu-ray, pero todavía no la han sacado. Pero eso que a mí, pues para mí es uno de los highlights de mi año cinematográfico porque me gusta mucho la serie original y han hecho una saga, una trilogía con inmensa, es el Señor de los Anillos de Dalmien. Sin exagerar. Sin exagerar. Lo tiene todo, es espectacular, la producción es insuperable. El casting está perfectamente elegido, el tono, las secuencias de acción, toda la puesta en escena de las peleas y demás es alucinante, toda la parte más emocional de la historia, está todo, y es una gran adaptación que funciona a la perfección para los que somos hiperfans de Kenshin y también para los que les gustan las películas de samuráis y también para los que simplemente les guste el cine de acción asiático. Entonces es que lo tiene todo y yo no dejaré nunca de recomendarlas porque es que son épica japonesa. Yo tengo ganas de verla, que vi la primera también hace ya 2 años, ¿no fue? Sí, y la verdad es que las críticas que ha tenido, o la reacción al menos de los fans de las nuevas, ha sido súper buena, súper positiva. Es que recuerda que yo vi las dos en un maratón de 2 horas, o sea, de 5 horas, porque duran cada una 2 horas y algo, y 20 o así, y se me pasó volando. Es que están muy muy bien, es que son buenas películas, no es simplemente buena película de acción o eso, buena película de samurái o buena adaptación, no, es que son buenas películas simplemente y se nota mucho el esfuerzo por hacer una saga que trascienda, o sea, que no sea simplemente una adaptacioncilla más, un live action de un anime cualquiera, no, tenían esa ambición de ser una gran saga dentro de la historia de la cinema, o sea, del cine de allí, del cine de Japón. Pues empezamos con lo peor del 2014. Lo peor ha sido tú y tus trampas. Ya empieza a soltarlas. No, realmente está mal que hagamos esto, porque debía ser un canto al cine, tal. Pero lo hacemos. Ir en plan negativo. Por no reír un poco, tampoco lo hacemos muy. Bueno, a sangre sí a veces lo hacemos, pero tampoco es muy exagerado. Además, son con películas que se lo merecen. Sí, como por ejemplo, voy a empezar yo: Unbroken, que la vi el otro día, es uno de los últimos estrenos del año. Fue mi película de Navidad y fue un error. Me voy a guardar el comentario para el próximo. Haces episodio, llorar a los hijos de Angelina, y eres una racista. ¿A cuáles? Solo diré eso. ¿A los de qué nacionalidad? No, pero eso, Unbroken la verdad es que me ha resultado muy fallida en todos los aspectos, principalmente su mayor problema es el guión. Su segundo mayor problema es que es un tostón insoportable. Pero no me quería creer que fuese tan mala como la crítica decía y sobre todo después de lo poco que me fío últimamente de ellos, pero sí, en este caso ya lo comentaremos en el próximo capítulo, pero me ha decepcionado bastante. Ay, bueno, decepción no sé porque yo no quería que existiera, pero la nueva película de 300, El origen de un imperio, 300, Rise of an Empire... ¿Te puedes creer que lo he visto en lista de lo mejor del año? Can you believe? Sí, yo lo he visto por ahí, pero es que son del mismo grupo de la productora, o sea, del grupo Warner, así que no me creo nada. La cuestión es que lo único que salva de la película Eva Green, pero porque Eva Green se salva en cualquier cosa que haga. Se le ve las tetas. No, porque se ve en cualquier película en la que sale ella normalmente se salva, aunque sea Dark Shadows. Entonces, aquí, con el 3D más putruñesco de la historia, con esas motitas de polvo 3D... Y este intento de recrear el estilo de Zack Snyder y la cámara lenta y unos personajes absurdos que no te importan nada y una especie de mezcla de precuela, secuela y secuela que se tenían que haber quedado en la primera y punto, porque esta ha sido, es que era como un insulto, como un escupitajo al espectador cada momento de la película y con momentos que se suponen que eran dramáticos que hacían reír y con... Ay, con gente mirando a lo lejos en el campo de batalla, que está muy de moda eso, parece ser desde el Reino de los Cielos, por lo que parece, que ahí también salía Eva Green mirando a lo lejos. No, o sea, 300 El origen del imperio, horror. Yo estoy contigo, también me parece un horror y una caricatura de lo que fue 300, como también es una caricatura American Hustle. La última Te odio. A ver, la última película de David O. Russell... que no me pudo dejar más fría, que que parecía una fiesta de disfraces, todo tan artificial, tan falso, falta de naturalidad absoluta, no tenía mucha idea de lo que me quería contar en realidad, los personajes no estaban, vamos, no había personajes en esa película, el único, el de Jennifer Lawrence, que tenían pues, también, bueno, ya lo comentamos en su día, tenía ventaja, pero vamos, voz en off, toda esa parte inicial en la que no tenía nada, tenía sentido, en fin. Sobre todo con todas las nominaciones que tuvo y todo lo que se habló en su momento, oí American Hustle, American Hustle, menudo truñaco. Luego yo soy el troll, pero No aquí es la troll, amiga a ver, Adri no ¿es se queda mala o no es corta. mala? Pues No, claro que a no. ver, es que es muy fácil Claro que poner no es mala. 300 entre las malas del año, no te jode, o Divergente. Pues no es mala. Yo me mojo. Sí, bueno, en fin. Divergente. Esa es la gran película del año. La gran película insultante del año que trata a sus espectadores como gilipollas. Que intenta recrear los Juegos del Hambre. Con fórmula, con banda sonora popera adolescente emo, con una protagonista que va de Jennifer Lawrence de baratillo, y todos están horribles, hasta Kate Winslet. O sea, para hacer que Kate Winslet actúe mal, hay que tener mérito, ¿eh? O sea, fijaos lo que digo. Y es que, o sea, no, no. O sea, No, es no, ya que. está, Es que. no. Es, o sea, recrea momentos que te pueden parecer. O sea, que hemos visto en 50.000 otras películas de adaptaciones jóvenes adultos. Y es eso, es un intento de tan exagerado y tan obvio de intentar ir a un público objetivo, claro, pero sin hacerlo bien, es decir, de baratillo y buscando la fórmula del éxito, que acaba siendo todo lo peor. O sea, no construye nada, no sirve para nada, no cuenta nada, y encima van a hacer más. ¿Y sabes cuál también es un pastiche? Autómata. Es Blade Runner a la española. Sí, bueno, Blade Runner, Yo Robot y todas las películas que se te ocurran mezcladas Y atraco a las tres. en tres actos que parecen tres películas distintas, con un reparto que está risible para abajo. Y muchas ambiciones filosóficas y narrativas que no llegan a nada, y un despliegue presupuestario totalmente desaprovechado, y un coñazo insufrible. Y ya está, ala, ya Y ya está, no. está. Y ya está. ¿Para qué voy a decir más? Yo una que a lo mejor es injusto incluir en esta lista, es una que he visto recientemente, Movie, ¿Y en esta tonta? de Meritxell Soler. Esto es los efectos secundarios de mi De estar presencia, sí. de grabar contigo Bueno, cinco temporadas. Movie de Meritxell Soler, que pintaba como una especie de superestudio documental Ah, esta es la que me de la contaste. ficción a través de las experiencias personales de la directora y estando en lugares donde se han rodado películas y tal. Y acaba siendo ¿cómo decirlo? Una especie de ida de olla de la directora hablando de sus cosas, de su vida y de temas filosóficos sin ningún tipo de hilo conductor, mostrándose sí los lugares estos donde se han rodado muchas películas, pero sin ningún tipo de coherencia, ni de intención, ni de nada. Simplemente, pues ahora estamos en un decorado de western. Ah, pues muy bien, un tío andando durante 10 minutos sin decir nada y sin voz en off y sin nada. Y planos del cielo, y planos de flores, y planos de la señal de Hollywood y cosas así, contando su vida. No, no. O sea, me parece muy bien que tú hagas una película para tus amigos, pero si la va a ver alguien más que no te conozca, lo normal es que intentes tener cierta consistencia. Y Movie, desde luego, es. O sea, es como si fuera un proyecto de fin de carrera, pero malo, porque hay películas que son proyectos de fin de carrera que son buenas. Quiero decir, es de alguien que no sabe muy bien qué es lo que quiere contar en realidad y te lo vende como si fuera algo lo más pretencioso del universo. Así que nada, no puedo con ella, lo siento. Bueno, pues yo voy a. Me quedan dos puestos, pero mira, como siempre hago trampas, voy a aunar en mis dos últimos puestos a Godzilla como representación de todos estos blockbusters que últimamente la crítica me quiere engañar y me crea falsas esperanzas, porque tenía muchísimas ganas de Godzilla en su momento, tenía muchísimas ganas de X-Men, Días del Futuro Pasado, después de haber visto First Class, que es la que más me gusta de la Con saga Bryan X-Men. Singer no me importa que te metas. Tenía muchísimas ganas del planeta de los simios, la segunda del planeta de los simios, después de haber visto la primera que me flipó, y encima venían de Estados Unidos con supercríticas de la vida, tal. Pues la No, verdad, es la verdad. basta, no es la verdad. Abrázala. Godzilla es un truñaco que no consigue hilar ni medio argumento válido, que no te cuenta nada sobre las consecuencias de que un monstruo gigante invada una ciudad, Es toda una que metáfora de parece la que está crisis. todo Lo que el pasa es que no lo has tiempo pillado. arrancando la película y haciendo planos para el tráiler. Y el montaje no... Adri, ya hablamos de esto. Es que, ¿en qué episodio? ¿En qué episodio? En el episodio 78. Pues ala, si queréis ver cómo Ramón y yo nos peleamos por Godzilla, por enrollarnos con él, porque es un... Es que... Jo, iba a decir una obscenidad, así que me la voy a ahorrar. Pero podéis escucharnos hablar sobre la película. Entonces no voy a decir nada más, pero muerte y destrucción. Y muerte y destrucción a eso, a que... la nueva moda de la crítica sea ensalzar los blockbusters con cierto mínimo de pretensión para hacerse los guays de que no son solo. Bueno, unos... este año Lucy, que la están poniendo como la película de acción más inteligente de la década. Pues eso. No la he visto, pero seguro que no tienen razón. Una película que a mí me ha decepcionado mucho, que tenía muy buena pinta, porque parecía una especie de sátira de películas de ciencia ficción y de reírse un poco en plan parodia de las películas de ciencia ficción de los 70, que es Space Station 76, con Patrick Wilson y Liv Tyler entre su reparto. Pintaba muy bien, pintaba interesante, pintaba que podía ser muy divertida, pero luego cuando la ves resulta que los cuatro chistes que podían hacerte gracia están en los primeros 10 minutos y el resto de la película se dedican a repetirlos una y otra vez. No hay trama, no hay argumento, no hay personajes, no hay absolutamente nada y ya está, y no va a ningún lado. Así que es de esos momentos que piensas, ¿qué he hecho con mi vida? ¿Qué he hecho con mi tiempo? ¿Por qué he visto esta película que supuestamente tenía tantas buenas críticas en festivales independientes y cosas por ahí? ¡Mentira! O sea, tu momento revelación con las críticas norteamericanas es un poco lo que a mí me ha pasado con Space Station 76, que ha sido el gran bluff del año después de esperarla durante meses. Y por último, yo como suelo hablar mucho de películas de ciencia ficción porque veo mucho, pues también me trago auténticas... Y Transcendence, la película de Wally... Reconócelo, te gusta ver películas malas solo por el morbo de comprobar si son tan malas como... Es que a veces que tengo son... el morbo de saber si la gente está equivocada. Bueno. Y entonces la película está Transcendence con Johnny Depp y Rebecca Hall. Yo decía, no puede ser mala. Quiero decir, es del colaborador habitual de Christopher Nolan... Wally Pfister, Pfister Diagonal, y hace un pastiche de temas de inteligencia artificial y de rollo súper pretencioso filosófico que no va a ningún lado, con un montón de tiempos muertos, con una historia que todo ocurre porque sí, que no entiendo quién ha dado luz verde a esto, porque es absurdo, o sea, no es ridículo todo lo que consigue esta película, no hay por dónde cogerla. Si Johnny Depp no hace una película buena de The Runway y no se ponía la voz... No, perdona, que sale también en Tusk de Kevin Smith. Ay, y Tusk, ¿te parece buena? Tusk está en mi preselección de lo mejor del año. Bueno, no. Yo es que salía Kevin Smith, creo que no es mi rollo. Que ha reventado un género y ha hecho ahí, se ha reventado a sí mismo. Estamos deseando que contactéis con nosotros. ¿Cómo podéis hacerlo? Tenemos de todo. Tenemos gambas, tenemos chopitos y tenemos un mail que es entrada@estapelillalahevisto.com. También podéis contactar con nosotros a través de las redes sociales. Estamos en Twitter como @pelivista. Estamos en Facebook, que si nos buscáis por Esta peli ya la he visto nos encontráis y podéis haceros me gustadores y dejarnos piropos en el muro. Y estamos en la extendidísima Google Plus. Pero eso no es todo. Porque toda la información del podcast, de nosotros, de las secciones, métodos de suscripción y episodios anteriores están en nuestra página web, que es estapelillalahevisto.com. Y los deberes pues serían, evidentemente, preguntaros a vosotros, para vosotros, cuáles han sido las peores y las mejores películas del año, estrenadas en España o estrenadas en el mundo en general. Evidentemente, como quedáis en ese criterio que nosotros hemos hecho. Y evidentemente también preguntaros por La Jungla de Cristal, que esperamos que hayáis visto todos. O sea, todos los que tengáis al menos 25 años, tenéis que haber visto Die Hard porque sí. O sea, quiero decir, es un clásico referente imprescindible. ¿Y de qué? Es como biológicamente imposible, ¿sí?, no haber visto La Jungla de Cristal. Está en el ADN de nuestra especie desde los 80. ¿Y de qué vamos a hablar en el próximo episodio? Con tus trampas, tramposas. No son trampas. Como nos gustó la experiencia de preguntaros si hablar sobre La Jungla de Cristal o Brasil, que por cierto, La Jungla de Cristal, hay que decir una cosa. El título original mola, pero es uno de los títulos de las traducciones inventadas mejor conseguidas. porque La jungla de cristal es un titulaco y le pega mucho a la historia. Pero bueno, eso. Hemos decidido hoy mismo, un día cualquiera que estamos grabando, que vosotros no sabréis nunca. Que a lo mejor es martes o a lo mejor es lunes. A lo mejor es martes, sí. Preguntar sobre... quisimos mirar pelis como empieza el 2015, pues más 2005, alrededor de 2005. Pues al final... nos quedamos con dos, Olvídate de mí y el combo Kill Bill 1 y Kill Bill 2, y al final ha ganado por un poquito Olvídate por un poquito de trampas y Sunshine of a Spotless Mind. No, a ver, es que es injusto, porque Kill Bill son dos películas, entonces Olvídate de mí necesitaba un empujoncito, que a mí me gustan mucho las de Kill Bill, pero es que Olvídate de mí tiene además mucho, es muy interesante como película dentro de la década en la que se encuentra y la influencia que ha tenido, entonces mola. Sí, bueno, yo lo bueno de verla es que me quitaré el mal sabor de boca de haber visto a Kate Winslet de Divergente y volverla a ver en su máximo esplendor, porque vaya tela, vaya tela. Así que nada, ya podéis ir viendo Olvídate de mí, Eternal Sunshine of a Spotless Mind, que tiene narices el título, y así ya estoy preparado para el próximo Prevista 89. Sí, este ha sido todo por el episodio 88, primero del año 2015 de nuestro señor Jesucristo, Superstar, y O'Brien también, lo que queramos. Me voy a quedar con Brian, y yo soy Ramón Rey. Y yo de la izquierda. Hasta la próxima. Adiós.